Abuelo, cuéntame una historia. Oh, muy bien, iré a por el OK Diario. No, no, una historia de esas, una historia real. ¿Una historia real? Sí, cuéntame de cuando eras mozo. Oh, está bien. Entonces tendré que llevarte en un largo viaje en el tiempo. Corría el verano de 2017, un verano en el que hizo mucho más calor que de costumbre, y todos decíamos que era cosa del cambio climático. Bueno, todos menos Trump y el primo de Rajoy, que ya sabes que acabaron mal, sepultados en una tormenta de nieve en pleno agosto. Vaya bobos. En fin, me había ido de vacaciones a un hotel cerca de la playa. Iba todo muy bien hasta que comenzaron a suceder cosas muy raras. Se me coló un tipo en la habitación y tuve que echarle a palos. El hombre hablaba en un idioma extraño, pero el idioma de las hostias a rodabrazo es universal. A la mañana siguiente me encontré con que me faltaba mi camiseta de Alf. Algo muy raro porque el tipo que estuvo en la habitación no se la había llevado. Bajé a dar una vuelta por la playa y me encontré a otro tipo que llevaba mi camiseta de Alf. ¡Qué extraño!, me dije a mí mismo. ¿Sería un doble malvado de mi propia persona? ¿O bien otro tipo que me había entrado en la habitación y se había llevado la camiseta? Resultó ser lo segundo. Formaba parte de una banda de rumanos, como el otro que se me había colado en la habitación y me habían robado algunas camisetas y ropa interior. Lo raro es que la ropa era ropa interior sucia. Pensé que todo se había solucionado al denunciarlos a la policía, pero aquello estaba lejos de acabar. Me pillaron a la salida de un bar de copas en Salou. ¿Era un bar de luces, Chayo? Calla, niño, no me rompas el flow. El caso es que salía yo de la gatita caliente y los rumanos me estaban haciendo la espera. Como yo de aquella era un buen mozo, hice lo que cualquier español de bien haría contra cinco extranjeros locos ávidos de sangre: salir corriendo. Cogí las de Villadiego y me metí campo a través. Salí de la ciudad, acabé en mitad del bosque y caminé a ciegas porque me había quedado sin batería en el móvil y no podía usarlo de linterna. Tras unas horas, me llegó el olor a quemado. Seguí el rastro de ese olor y me llevó hacia la luz. ¿Como a Caroline? ¡Como a tu padre! ¿Me quieres dejar seguir, niñato? Ay, te has chotado, abuelo. El caso es que la luz y el olor a quemado venían del mismo sitio, de una gran hoguera en una plaza. Tenía ante mí a un pueblo oculto en el bosque y alrededor de la hoguera un grupo de personas que portaban antorchas orcas y mostraban unos jetos de asco que pa' qué. Como si estuvieran oliendo mierda, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Te suena, no? La cara que pones cuando hueles mierda. Eso. Rodeé la zona y encontré la entrada del pueblo con un cartel que decía: Bienvenidos a Villa Vinagre. Ahora, da media vuelta, gilipollas. ¡Hala! Quería entrar a la villa a ver si alguien tenía un teléfono que pudiera utilizar, o al menos un cargador para el móvil. Así que, haciendo caso omiso al cartel, crucé los límites de Villa Vinagre y me acerqué a la multitud. Mi corazón comenzó a latir. Me caían unos chorretones de sudor que te cagas, pero mantuve la compostura hasta que me fijé en que todos aquellos vecinos de Villa Vinagre, alrededor de aquella hoguera, desplegaron una pancarta con un enorme pájaro azul como enseña y comenzaron a gritar. Joder, vaya mierda, joder. La última de Juego de Tronos. Se han acabado las putas ideas, coño. ¡Los cazafantasmas no pueden ser mujeres! ¡Habéis jodido mi infancia! Las buenas de los Simpsons son las primeras. Vaya mierda el final de Twin Peaks. El escudo no se toca, no se toca. Vaya mierda el más jefe que Andrómeda este. ¡Que vuelva Futurama! Pues Puño de Hierro es un pipa, ¿eh? ¿Para qué necesitáis espacios seguros, zorras? ¡Qué pesados sois con el Stranger Things! Thor no puede ser una mujer. Joder, es que habéis jodido mi infancia. Habla español, hijo de puta. El hilo de Bartual es Invent. El doctor no puede ser una mujer, me habéis jodido mi infancia. Viendo esas reacciones, tuve que salir corriendo otra vez, sobre todo porque llevaba una camiseta del agente Cooper. Así que me volví a internar en el bosque y me pasé la noche entre árboles hasta que llegué a las lindes, casi al amanecer, y por fin encontré una carretera. ¡Guau, abuelo! Hice autostop y me recogió una monja que tuvo a bien llevarme al hotel. Y como yo siempre cumplo la ley, cumplí la ley de la carretera. ¿Qué ley es esa? Te la contaré cuando seas mayor. Llegué a mi habitación, cerré las cortinas y traté de dormir. Aunque todas aquellas emociones me lo impedían, claro. Así que me puse uno de mis podcasts de cabecera. No eran los más guapos ni los que tenían más descargas, pero eran como el Duque, feos, fuertes y formales. Y escuchándolos, caí en los brazos de Morfeo. ¿Y esa? Esa es la historia de cómo conocí a vuestra madre. ¿Qué dices, Yayo? ¡Que se te va la pinza! Sí, es que no sé en qué estaba pensando. Pero, abuelo... ¿Sí? ¿Qué podcast era ese que te pusiste? ¿Qué cuál era? Pues era La Casa de mi Hermano. Pues vaya mierda, yo pensé que sería el Órbita. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano. Bienvenidos a este primer programa de la quinta temporada. ¡Venga! ¡Vamos! Necesito un efecto de sonido de coches de choque, del tirorirorirorirorirori para poner estos casos. Y sueño contigo. El fondo se mantiene. No trates de romper el podcast. Bueno, que nos ha costado empezar. Ya nos decía alguno en Twitter que sí vamos a empezar en Navidad. Pero bueno, es cierto que nos hemos despistado un poco y esta vez hemos alargado un poco más el... Primera llamada del programa. ¿Hay una primera llamada del programa justo cuando hemos empezado? Sí, pues empezamos. Llamada en directo. ¿Es posible? Bueno, mientras Guaz atiende esa llamada telefónica... Coja la llamada y si tiene que entrar... Bueno, que coja la llamada. A ver si es que... Puede que sea el Frodo, también, lo digo, para los oyentes del otro podcast. Bueno, va, que digo que efectivamente casi nos despistamos y si nos despistamos un poco más acabamos en Navidad. Pero bueno, hemos alargado un poco más el verano. Casi. También porque ha sido difícil cuadrarlo todo y ponernos a trabajar. Pero ya estamos de vuelta, sea eso una alegría o una amenaza. Verlo como queráis. ¿Y cómo vamos a empezar la temporada? Bueno, pues vamos a empezar hablando de animación para adultos. No de hentai, no de series pornográficas, sino de series de animación dirigidas a un público mayor de edad por los contenidos que ofrece y que no tienen por qué estar relacionados todos con el sexo. Así que si os suenan series como Rick y Morty, BoJack Horseman, Los Calamareños o Robot Chicken, ya os podéis imaginar de qué vamos a hablar. Y si no suenan, pues a partir de hoy, a partir de que escuchéis este programa, sí que lo harán. Eso en la segunda parte del programa. Durante la primera tendremos los contenidos habituales del mismo, las noticias, la película invitada y alguna que otra novedad, porque hay que meter novedades. Esto es así. Todo esto y más en este primer episodio de la temporada, la quinta, aquí, en La Casa de mi Hermano. Y voy a quitar el fondo. Esto es importante. Ahora es cuando yo debería terminar con un chiste, con algún comentario jocoso referido a la actualidad. Y bueno, pues tal y como estamos, la actualidad, ¿por dónde pasa? Pues pasa inevitablemente por Cataluña. Esto es así. Pero como diga lo que diga, seguro que ofendo a alguien, porque estamos todos muy intensitos con el tema, prefiero poner un chiste de un clásico del humor, de alguien que nos une a todos, y así pues me dejo de líos. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va a confesarse? Llevaba una navaja en el cinto, le dice el cura, dijo, ¿por qué llevas esta navaja? Dice, pero primero que me contradiga lo rajo. Digo, vale. Digo, vamos a ver, digo, ¿crees en Dios? Digo, no, y usted, y no, ni te lo aconsejo, hijo. A ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a Susana. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Por fin estamos de vuelta, Ya, por fin, ya. ¿Tus exámenes qué? ¿Y tu paro qué? Pues así estamos, bien. Guas. Yo-Yo. Puni. Presente. Elías. Está Elías. Víctor. Tremenda ausencia. Tremenda ausencia. Bueno, es verdad porque Víctor va a estar un par de programas ausentes. Él dice que es porque tiene un curso y no puede hacer pellas porque es una persona responsable. Pero... Yo que le conozco desde el instituto, ya puedo decir que no. Es masturbación. Y además, como está tan ocupado, porque dice que tiene ocupados también los fines de semana para. Yo grabar, creo que es chico de compañía. Yo tengo una teoría que es mucho más lógica que todo eso. Es agente doble. No. Yo tengo otra teoría y además voy a poner una canción al efecto. Quiero sentir el aire y rozarlo con la mano. Quiero ser como. A ver, Víctor es de Ocasitas. Algo habrá hecho. Yo creo que está en la cárcel. Yo creo que está en la cárcel, está cumpliendo condena y que por eso no puede venir. Y que ni siquiera los fines de semana. Tiene que ir allí a dormir. Claro, efectivamente. Yo creo que va a dormir y no, tal. No, puede hacerse un curso de verdad, una abogacía o algo de eso. Se lo está sacando. Hombre, fíjate el Lute. Eso es. El Lute se sacó la carrera en la cárcel. En serio. Yo voy a hacer el Lute y el Víctor, del Moral. Porque hay gente del Moral. Abramos el debate. ¿Es Víctor el nuevo Lute? ¿El Lute del siglo XXI? ¿Influencer? Yo en el GTA no lo vi muy puesto, pero yo qué sé, igual el simulador no se le daba bien y en la vida real está ahí mangando bolsos en Vespa. O a lo mejor está haciendo la vida real para que le salga bien en el GTA. Está practicando para llegarnos al corazón. Ha cogido el concepto al revés. Sí. De todas formas, ha dicho que volverá por Navidad, como el regalo. Bueno, vamos a dejar la incógnita ahí. Si creéis que Víctor está en la cárcel, mandadnos un Twitter poniendo... Un SMS. ¿Ya? ¿Volvemos? ¿Vamos a ser tan vintage? Sí, vamos, no vintage. Es en plan de tocar los huevos. ¿Ya nadie usa eso? Pues lo vamos a usar. Bueno, venga, oye, tengo por ahí metido en un cajón. El resto a que habéis estado dedicando este verano largo, o mejor dicho, voy a acotar la pregunta. ¿A qué habéis estado jugando durante todo este verano que ha incluido septiembre, octubre? Un verano largo. Nuestro verano ha sido más largo que el real. Por ejemplo, Jojo, y además esa ha sido una de las razones por las que hemos tardado también en empezar a grabar. Jojo sé que ha estado jugando a un juego muy divertido que se llama Mudanza. Mover muebles se llama, y mierdas. Sí, nada, eso, me he cambiado de casa. Ahora es mía, ya no se la estoy pagando a otro. Y... Ah, bueno, es del banco, pero te deja vivir. Sí, de momento durante 30 años, por lo visto. Bueno, así que es lo que hay. Pasan volando. Sí, cuando me quiero dar cuenta. Cada vez los hace más largo. Se me caen los pelos, ¿sabes? Los pelos en las orejas son muy grandes, la nariz me ha crecido el triple. Todo bien, un viejo. Bien, ¿no? Sí, claro. Pero tenemos tu casa. Sí, tengo mi casa. Estamos todos pendientes de la crecida de tu nariz. Sí, sí, sí, porque. Ostras, eso puede ser. Puede que se vea desde fuera de Madrid, amigo. Yo quiero aprovechar y recordar para los viejos que todavía siguen sin independizarse, que no saben que es una mudanza. Había un juego que era Socoban. Sí. Que era mismo de moviendo cajitas, una especie de laberinto, era algo parecido a la mudanza que hubo que hacer. Hombre, yo jugaba un juego de mesa que se llamaba De Mudanzas y era también de cargar camiones con piececitas. Pues mira, para todo. Puedes hacer una mudanza incluso sin haberte independizado. No, pero fíjate, qué bonita fue la mudanza de Jojo. Fuimos allí todos en hermandad, porque somos una gran familia. Y los vecinos... Como palumpas todos. Sí. Los vecinos, porque claro, Jojo se ha cambiado de casa, pero en la misma urbanización, ha cambiado de bloque. Tonto no soy. Claro, se ahorra el camión de manera buena. Nosotros estábamos ahí. Tenía muebles hechos a medida y tenían que entrar sí o sí. Íbamos cargando el carrito mangado del Mercadona para llevar las cosas. Que hay que reconocer que iba perfecto. Sí, eso sí. Pero fíjate. Robamos el bueno, el que no se tuerce. Pero qué bonito. Estamos dando aquí un. Qué bonito los vecinos que nos vieron ahí cargando. ¡Ah, que te mudas! Sí, ay, pues te vamos a ayudar. ¿Os acordáis aquella escena de Único Testigo cuando van todos los amis a ayudar a construir el granero? Algo así, sí. Ven y coge una caja. Pues todos ayudaron a conseguir aquello. Fue muy hermoso, fue muy hermoso. Sí, sí, sí. Es muy bonita la vecindad de Jojo. ¿El resto de qué habéis estado jugando? Pues Susana y yo hemos aprovechado la Switch, que es portátil, y nos la hemos llevado con el Mario Kart por ahí. Mucho vicio al Mario Kart. Uh-huh. Hemos desbloqueado casi todo. Joder, todavía le tengo que dar bastante. Tengo que darle bastante. A ver si hacemos algún torneillo de Mario Kart. Esto. Guaz, creo que llevando la contraria a todo el mundo, a todos los que decían que era un mal juego y tal, se ha pegado un verano dándole al No Man's Sky. Nah. Además por partida doble. No, no tanto. O sea, en la Play solo llevo, creo que estaban 110, 115 horas. Nah. ¿Y en el PC? Nah. En el PC no tiene ni 20 horas. Ah. Pero explica bien las cosas, porque esta es tu cuál partida. Esta es la tercera. Tercera. La tercera en serio, sí. Vamos a decir que la tercera en serio. Y digamos que la primera y la segunda. La primera fue un fracaso que. En uno de tantos. ¿Fue el Apolo 13 o cuál fue el que petó? ¿El 14? No, ¿el 11? Columbia. No. El Apolo 13 fue el Challenger petó. El Challenger petó, pero cuando llegó, no llegó ni a despegar, el pobrecito mío. Pues eso. No, seguís. Pobrecito mío, ahí, ese transbordador bueno ahí. Ese transbordador ahí. Hombre, murió gente, joder, un respeto. Los que juegan No Man's Sky sabéis que sigue teniendo ciertos fallos a nivel gráfico. Cuando estás ahí todo intensito con la pistola, de repente hay texturas del suelo que empiezan a desaparecer. ¿Eso es? Entonces, mi primera muerte fue esa. Ahí me pasó también. Perdí la de Dios, no me di cuenta de recuperar la partida y ahí se quedó. Y dije, mira, empiezo de nuevo. Luego llegó el update y luego la vida después del update. Yo te entiendo porque yo al final, este verano, entre muchas otras cosas, al final a lo que he dedicado mucho tiempo, dediqué algo al Zelda, pero he dedicado mucho tiempo al Elite. Al Elite Dangerous, un año después. De hecho, si vais al blog veréis ahí una reseña de mis aventuras y desventuras. Y joder, también, pues. El hecho de. Es absorbente el cabrón. muy absorbente. Me había conectado porque me he comprado una One y ya he completado toda mi mierda de ha momento. Completado el ciclo. El ciclo de la vida de las consolas de las generaciones. Y le veía muy, muchas veces conectado y... Sí. Y ninguno lo entendíamos. Nadie, claro. Todo el mundo quería jugar a Grand Theft Auto 5. No, de hecho, entiendo que no lo entendierais. Y ahora lo he dejado un poco apartado porque es verdad que ya el juego se me queda un poco corto si no compro las expansiones, el Horizons. Los claro. dineritos. Ay, es que los diners, los dólares, eso cuesta. La expansión. Elías, tú, que hablando de aventuras espaciales, tú, ¿a qué has estado jugando? Creo que al Teto, antes de que hable, ¿no? Este no, no puede ser. No. Pero lo ha dicho con una energía de nah. A ver, había cierta duda. Este verano no. Este verano no. ¿A qué has estado jugando este verano, Elías? Confiesa, Elías. Confiesa. Está jugando el papá de esos juegos que habéis dicho. Al papá de todos esos juegos. Al Minecraft. Pero solo al final del verano. Durante el verano he jugado. Has estado jugando, admítelo, has estado jugando al Minecraft, pero en el móvil. Es que es lo más loco de todo. Y tú has visto. Y a por lo menos súper bien jugado, en el móvil, ¿eh? Sí, sí, ya leía y dije, que pues, esto es magia. El otro día le ofrecimos mando y dijo, no, que paso de rayarme. Y ahí sí, no, ya he dado la vuelta, ¿sabes? A los que dicen, no juego al móvil porque me raya. Yo ya me rayo con el mando. O sea, hay gente que sigue jugando al Minecraft. Minecraft está muy bien. Se va a comprar el adaptador este, vamos a ser el móvil de gafas de virtual para poner bloques con la mano ya. Claro. Sí. Te van por la calle poniendo. Sabes que no te va a ir bien. Sabes que eso se llama obrero y es una profesión. Sí. Hombre, a lo mejor me consigo. Se hace capataz. Que a lo mejor en la obra tú tienes futuro. Ferraya. Claro. Pero que también he jugado a otros juegos. Ah, ¿cómo cuál? Bueno, actualidad, Resident Evil 1. Uf, actualidad. Actualidad, hombre, iba. Al directo Scout, por lo menos, ¿no? La PSP lloró cuando la encendí y todo. De la PSP. O sea, ni siquiera la Vita. No le salía actualización de firmware, le salía engrásame. Lloró. ¿Cuáles son tus sensaciones después? Eso es jugar, luego he estado viajando mucho por el espacio. Vale, no, pero eso ya no se interesa. Otros países. Yo te he preguntado sobre jugar, ¿no? No quiero que nos cuentes tus vacaciones. Eso ya para tu blog, soy un extraterrestre. Eso ya es verdad, para tu blog. Haz tu blog de ser alienígena. Va a salir un blog, pero no es mío. Es de... Bueno, dejémoslo. De un explorador extraterrestre. Dejémoslo. Bueno, si os parece, como tenemos ya muchas cosas por delante, porque venimos con mucho contenido, yo creo que nos podemos ir ya a las noticias, ¿no? Vamos a escuchar el boletín de noticias de la casa de mi hermano. Nos vamos a ir a la actualidad. Enseguida, aquí, en la casa de mi hermano, más periodismo. Esto es Midi Brief. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Por fin Netflix se decidió a dar la fecha de estreno de la próxima serie de Marvel, The Punisher. Tras un tiempo jugando a colgar su fecha de inicio como un documento clasificado, ya tenemos el hype por las nubes y soltaron prenda, confesaron que la serie del justiciero, que todos conocimos en Daredevil, inicia el 17 de noviembre junto con su segundo tráiler, que comparte con Deborah Ann Woll, Karen Page en Daredevil, que me da a mí que ahí va a haber temilla. Esta noticia para mí era obligada y teniendo en cuenta que Netflix cuelga sus temporadas del tirón, estoy deseando que llegue el día para ver la serie de mi ex-marine favorito. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! ¡Porque matamos a todo bicho viviente! Él juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. En este Hollywood tan creativo, tan lleno de ideas sensacionales e innovadoras, conocemos la noticia de que Legendary Films va a rodar una adaptación con actores de imagen real de Detective Pikachu. Sí, amigos, el videojuego de investigación protagonizado por el pizpireto Pokémon ataviado con el típico gorro de Sherlock Holmes va a ser una película y contará con un compañero de excepción. A día de hoy se juega en el papel de compañero de fatigas de Pikachu grandes nombres de la interpretación americana como Mark Wahlberg, Hugh Jackman o nuestro favorito y nuestro caballo ganador para este proyecto, The Rock. Esperamos que Rocky se haga finalmente con el papel y que Pikachu sepa responder el mayor misterio de todos. ¿De qué raza es The Rock? Negro, creo. Al menos medio negro. O latino. Incluso diría que tiene algo de filipino. Sí, seguro, filipino. No sé. Si es negro, por fuerza está diluido. Uno de los padres tiene que ser blanco. Y hablando de eso, ¿qué será Jessica Alba? Si tuviera 40 años menos, me la tiraba de aquí a julio. arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A. ¿Lo reconocéis? Más os vale, porque Konami se ha asociado con la compañía china Starlight Media para la realización de una película y serie sobre Contra. Y lo han hecho pública la que es la sinopsis inicial, que toma elementos de los storylines de las versiones japonesa y americana del juego. Año 1988, un enorme meteorito impacta contra una isla deshabitada al sur del mar de China. Chen Quan y Li Zijong investigan la isla, pero no tienen ningún dato concluyente. 29 años después, Chen envía a dos comandos, Bill y Lance, a combatir y neutralizar a los villanos de la organización Red Falcon, pero acabarán enfrentándose a un enemigo muy distinto, la taquilla. ¿Por qué no utiliza sus conocimientos del futuro para especular en el mercado de valores? Podríamos ganar trillones. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... billones? Un trillón es más que un billón, Pitágoras. ¡Achitonarse! Teniendo en cuenta los tumbos que dan los de Sony con esto del cine, que lo mismo le dejan a Marvel hacer y deshacer a su antojo, o lo mismo haces una película con los emojis, pensábamos que el proyecto se había quedado ahí estancado. Pero no. Ya se ha confirmado que comienza el rodaje de Venom, con el guapazo de Tom Hardy. ¡Guapo! De hecho, lo certifica la cuenta de Twitter de la película con una foto del rodaje en la que no vemos nada que nos permita saber un poco más sobre el guión. Solo sabemos que tendrá clasificación R, así que no se escatimará en sangre, destelladas y violencia explícita por parte de nuestro simbionte favorito. Y es que eso es lo que nos gusta, ¡que vuelen las hostias! Que no pase un día sin que deis una hostia. Porque hostia que no se da, hostia que se pierde. Yo ahora voy a meter la mano aquí en el horno para tenerla calentita. Porque también es verdad que la hostia con la mano fría, eso no, está calentita. Los seguidores de Spawn, el cómic de Tom McFarlane, están de enhorabuena, porque El Siervo del Infierno vuelve a la gran pantalla. La película estará dirigida por el propio McFarlane, que ha dicho que tendrá calificación R y que será muy oscura. Comenzará a rodarse a principios de 2018 y ya se habla de que el presupuesto será su principal hándicap, ya que solo contará con 10 milloncillos de dólares, mucho menos que su anterior versión cinematográfica, ya que esta vez lo pagará todo el bueno de Top. Recordemos que Spawn es la historia de un militar muerto que vuelve a la vida con superpoderes después de hacer un trato con un demonio. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bombo, candelera, escenario de aire. ¿Esperabais con expectación ese juego de Star Wars que preparaba Visceral Games? ¡Sí! Pues ya no. Electronic Arts, una mega compañía con la propiedad de juegos como Battlefield, FIFA, Madden, Titanfall, Battlefront, en resumen, productos que generan una cantidad de dinero que se os va la puta olla, ha decidido cerrar el estudio y recolocar despedir a sus empleados. El estudio creador de Dead Space, Dante's Inferno, Army of Two o la saga del Señor de los Anillos de PlayStation 2, que se me quedó en el ojete, Torcider, estaba encargado de hacer un juego de aventura lineal en la onda de los Uncharted. De hecho, contaban con Amy Hennig, que es la guionista de Uncharted 3 y del Soul River, entre otros. Era single player, duración entre 12 y 18 horas, muy cinemático, una perita en dulce para los fans de Star Wars, la verdad. Un juego que tal vez hubiese sido de esos que dan más prestigio a la compañía que rentabilidad monetaria, seguramente. Y eso es lo que debió pensar el señor Electronic Arts. Ahora que juegos tipo Destiny con DLCs y con ese factor de enganchadito que son las loot boxes, las putas cajas, esas cajas que te dan en muchos juegos de nueva jornada, que contienen premios de colorines y cosas chulas, que si las quieres abrir, Martín, pagas, hijo puta. Ha decidido cambiar el rumbo de ese juego y llevarlo a algo más revisitable, dicen los mentideros, que mundo abierto, pues si da dinero, pues por supuesto. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Ha vuelto Ludacris. ¿Qué te ha recordado a Cárdenas? Esto. No sé por qué me ha recordado a Cárdenas. ¿Pero por qué nos haces eso? ¿Por qué quieres tan poco a tu propio podcast? Nos duele el podcast, Puni. Ya, no me acuerdo él, pero a mí pues, los recuerdos me atraen. Y eso aquí, o sea, a ver. Ojo, ese tipo de marchita. Ojo, hemos puesto a la mala Rodríguez Ya, tampoco sé por qué. Y para pues porque quería Elías. O sea, pero Elías se ha encabezonado que quería la mala Rodríguez. Pero si Elías entraba de becario, ¿qué hace dando órdenes cuando lo que debería estar era cumpliendo órdenes? Pues ya ves, porque se ha vuelto todo loco. Mi primerita está todo loco. O sea, la primera noticia que hace. Puto loco por la vida. La primera noticia que hace Elías y se ha emperrado es que tiene que sonar la mala Rodríguez. Que lo único que le he entendido es lo de trato. Ni siquiera me gusta. Tenías que haber puesto un audio de la Veneno. Que te empieza poniendo así y acaba poniendo música otra vez. No, eso ya se acabó. Se acabó. No, que no. Tus manos no volverán a tocar un plato. Ese no es mi plan. Bueno, háblanos del proyecto este de la película de Spawn. Porque este proyecto lleva años sobre el papel. Y ahora es cuando por fin. Ya, cuando se lo ha fumado Tom Barrick. Lleva años sobre el papel, pero yo siempre he pensado que es típica leyenda urbana de internet. Se va a hacer, ves en internet el tráiler de la nueva y es un fan action de esto. Se llama fan trailer. No soy una productora. Se llama frikis disfrazados, llámalo así. Vale, sí, pues. Se llama Expo Manga. También. También. Bueno, ahora hay muchas versiones. Sí. La última Euro del cómic. Ya, también, es verdad. Que no, pero es verdad que yo creo que este señor, McFarlane, lleva un montón de años detrás de relanzar toda la franquicia en lo audiovisual. Es su saco. Es en plan de se me está acabando la pasta. Espera, no me apetece currar. Sí. Voy a sacar cosas de Battle Chaser y de Spawn. No, en realidad. No, pero Battle Chaser no estaba detrás. ¿El videojuego? Ah, el videojuego sí. El videojuego es su estudio que lo ha hecho. Ah, vaya, pues mira, no lo sabía. Porque Battle Chaser no era cosa de él, era de Madueira. Ah, sí, es verdad, pero creo que Tom Murphy también ha dibujado. Ha puesto pasta, ha dibujado. Sí, Madureira, ¿verdad? No sabe que le falte trabajo a McFarlane. No, a ver, McFarlane hace mucho tiempo que no le falta trabajo. McFarlane, es más, desde que dejó de dibujar Spawn. Gana más dinero. De hecho, le pasó los lápices a un capullo. Tampoco hay que insultar, capullo. Que porque, claro, mejor se le ha dicho: eres un gallina, McFarlane, y tú un capullo, y salió a la. Y luego el que triunfó más ha sido su primo, el Seth. Sí, también. No, pero McFarlane empezó con lo. Sobre todo con las figuritas. Sí, el emporio McFarlane. Pero porque fueron las primeras figuras en plan ahí potentes, con mogollón de detalles, con mogollón de. Lo que yo he hablado antes, que lo hizo también, pues un poco a los Hibir, empezó sacando pocas, y luego ya, pues cada poco tiempo. 2.000 millones de Spawn. Spawn Ángeles, Spawn no sé qué, Spawn otro. Una cosita así entre nosotros. Lo has hablado antes. Pero cuando no estábamos grabando, que estábamos tú y yo, y aquí igual. No, lo que se ha hablado antes y ahora lo repito en directo. No, ahora lo repites en directo. Claro, lo que he hablado off. Eso es off. Dices, de clase de los mic. Claro, si lo voy a hablar. Off mic. Mike. Disclaimer, está aprendiendo. Si dices, lo he hablado antes, dice el oyente. ¿Cuándo lo ha dicho? No me he enterado. Lo que os he hablado antes. Eso sí. Es que a veces no hago pausas. Como... dramáticas. Mira que es curioso que tú no hagas pausas. Bueno, va. Lo que no te has dado demasiadas. Sí, no, pero sí que es cierto que lo de la peli de Spawn, al final ha tenido que ser McFarlane. Después de tener varios proyectos como la serie de animación, de haber relanzado el cómic, como me contaba Waz, antes fuera de micro, y ahora ha dicho, bueno, va. Si tengo que hacer la película, la voy a hacer, pero lo voy a hacer yo. Lo voy a dirigir yo. Yo pongo las perras. Ahora, eso sí, como pone pocas perras, yo leí que decía que. Crowdfunding. No, que quería hacer una peli de Spawn, pero donde Spawn no fuese el personaje principal, sino como un ente, como una sombra que lo cubre todo. O sea, que sí, no se quiere gastar dinero en los fuegos artificiales. Ahí estamos. En plan monstruoso, ¿no? Como comentábamos antes, aunque Elías decía que no debía costar tanto. ¿Qué decir? Y yo creo que... Hombre, le pones ahí con un disfraz. Una camanido. Sí, y animas la capa. Sí. Me imagino yo tu Spawn, Elías. Animas la capa. Yo lo hago con el Pain, eso. Cuatro tíos ahí con un croma moviendo la capa. Que, atención, con lo que voy a hacer, voy a defender la película de Spawn. ¡Ojo! Porque a mí me gusta. Bueno, claro. No, que no eres el único, que he conocido a muchos, ¿eh? Sí. Incluso yo... Los más comiqueros, y con cierta razón, reniegan de la película de Spawn porque... Hombre, es que hacen con... un poco huevo a castaña. Sí, pero bueno, pero en esa película, ¿tú sabes lo que se comió la mayoría del presupuesto? La capa. Eso es. Tú, pero claro, tú te ves la película, pero ves la capa. ¡Qué capa, eh! ¡Madre mía! Ves la escena cuando está, que esa es muy del cómic, en la banda de la iglesia, chaval. Y la capa empieza a moverse y empieza a crecer, y cada trocito, y te la ves en HD y lo flipas. De hecho, hay muchas escenas. Lo he visto en HD y lo he flipado. Wow, claro. Es lo que te digo. De hecho, hay muchas escenas en las que. Claro, yo cuando veía la película decía, ¿por qué esto? Hay muchas escenas en las que Spawn sale sin capa y luego la saca a voluntad. Claro, pero porque no había presupuesto para. Claro, por eso. Pero yo cuando la vi. Capa para un tiempo. Sí, a ver, todo. Había dinero para poner la capa un ratito y para disfrazar a John Leguizamo de payaso, de Violator. Y ya. Son como los lobos de Juego de Tronos. Magnífico. Sí. Mira, a mí no me. Es la parte que menos me dio gusto, ¿verdad? O sea, el Violator de la película como caracterización y como disco. Luego, también decía McFarlane que quería que esta película fuese un poco una especie como de Seven o El Silencio de los Corderos. O sea, tirar un poco por ahí y Spawn de por medio. Una peli policíaca. Obviamente Deadpool tendría muchos más millones que esta. Pero joder, es un gran ejemplo de que con una cosa limitada se puede hacer una película. Sí, pero el rollo cómico todavía no lo es. Vamos a esperar. El rollo cómico alivia mucho, claro, muchas cosas. Ya. No es lo mismo que hagas una película de bajo presupuesto o tengas que se note más o menos la cutrería. Cuando es comía, cuando es cómica, cuando están no comíos, que cuando es una película seria, ¿sabes? Claro, no, y además en Deadpool te puedes permitir el lujo como cuando llega a la residencia, que no había presupuesto para más, ¿no? Claro, claro. Y el lujo de pagar para que tu reloj sea el de Hora de Aventuras que te habrás tenido que pagar el copyright. O sea. Sí, pero te lo puedes gastar en tonterías y a la vez te puedes reír de decir, a ver, tenemos el presupuesto que tenemos, podemos estar metiendo aquí lo que quieras, o sea, aquí puede estar saliendo Lobezno, el profesor Cíclope, todo el mundo, pero no vamos a reír de que no tenemos pasta. Oye, el camioneto lo pueden hacer, pero... ¿Qué pensáis que vamos a ver en la película de Veneno? Si no tiene relación con Spider-Man. Esto dame, yo creo que ya lo hablamos en su momento. Dame veneno. Ya, aparte de los chichos cantando, sí, vale, poniendo eso. A ver, quiero decir, algo tendría que estar basado en Spider-Man, claro. No conectado, pero sí basado, obviamente. Pero es otro personaje, es Venom. Claro, pero. Ya sabéis. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Creéis que vamos a ver más al Veneno de toda la vida? Es decir, a Eddie Brock, todo loco y ya no persiguiendo a Spider-Man, pero a lo mejor buscándose la vida en otra ciudad y ejerciendo de justiciero. ¿O van a tirar por la versión que hay ahora en los cómics de Veneno, o al menos hasta donde yo llegué, el agente Veneno, que es Flash Thompson y que está por ahí, por el espacio? De hecho, creo que hasta es un guardián de la galaxia. Sí, me suena, no puede ser. O sea, yo creo que esto además lo comentamos cuando salió por primera vez el Ultimate Spider-Man de la serie de dibujos. Forma parte de los jóvenes superhéroes estos, que son el agente 18, que es Veneno. Uh-huh. Nova. Uh-huh. Obviamente Spider-Man y Tigresa Blanca. Ah. Y son. Te la gozas por la mañana viendo los dibujos. Bueno, no, chaval, ¿eh? Los sábados a veces, sí. Hombre, lo que está claro es que vamos a ver una película de. O sea, clasificación R. Sí, sí, sí. Va a ver lo que hemos escuchado. Hostia, esa rueda de abrazo y mucha sangrecita. Y yo creo que se están guardando que algo esté conectada con el CM. Te va a dar la explicación de por qué se parece a Spider-Man, pero en versión noir. Y ya está. Porque además a lo mejor no te lo explican ni al principio, te lo explican un flashback de 5 minutos. ¿Sabes? Se le escapó a la responsable de Spider-Man. Como Manolo Lama, lo del FIFA. Se le escapó. Del FIFA, del Mundial. Pues claro. Se le escapó y estaba al lado el Kevin Feige del UCM y se quedó como. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y te lo contó a ti. No, que salió en una entrevista. Viste, a la otra se le fue y dijo que sí iba a estar algo conectado. Y el otro la miraba como esta pregunta en la nota que hemos firmado antes por varios millones de dólares ponía que no me la tenías que hacer. No es la pregunta, sino que la de Sony se le fue. Confirma. El pico. Ah, bien. Y el Kevin Feige de Disney. ¿Sony qué va a perder? ¿Va a perder a lo mejor 50 millones por esa cagada? Seguramente. Bueno. Ya generamos. Ahora ponemos una multita. Es verdad o es mentira. No te puedes fiar hasta que no veas la película y veas que está conectado. Y que sale Tom Hardy, joder. Pero. Qué guapo es Tom Hardy. Bueno, y hablando de grandes películas, estamos hablando de muchos proyectos de cine ahora. Pero no de los buenos. El bueno viene ahora, o sea. Detective Pikachu. Qué bueno. Ahí estamos. O sea, estamos aquí contando los días. Susana, ¿tú qué opinas? Pikachu con gorrito. Opino que Pikachu está sobrevalorado como Pokémon. he escuchado ese comentario en muchos sitios. No me extraña. Y es que además no es un puto ratón, es un conejo. O sea que. Es feliz. Es verdad. Gracias por abrirme los ojos. Sí que le quiero ver animado y con gorrito de ser los Yo quiero ver. Yo no, es que yo a Pikachu como que. Yo quiero ver a Pikachu. A Puni, por ejemplo, le mola mucho Pikachu. Yo quiero a decir. Su Pokémon favorito, pero. No es verdad. Pikachu es el segundo mejor Pokémon. Hombre, bueno, el primero siempre sabemos que es. El primero es Psyduck, por supuesto. Me es mentira. Incluso a lo mejor. Es Snorlax. Para Guas, sí, porque, porque ve semejanzas entre él y en Snorlax. Se siente identificado. Se siente identificado. Pero Pikachu con gorrito de Sherlock Holmes gana, gana. Pikachu con gorrito de Sherlock Holmes, yo quiero ver a Pikachu pensando ahí súper intenso durante una semana en su casa, luego fumando opio, que venga otro que sea el doctor Watson, claro, claro. Que sea Psyduck, que sea un Psyduck. Perdona, hablemos del doctor Watson, porque el doctor Watson es el papel que teóricamente van a hacer o Hugh Jackman o Mark Wahlberg. Que todos tienen un perfil entonces, muy bien de disfrazado de Psyduck de Rock. Pero con Pikachu, eso va a pasar de verdad. Eso va a pasar. Entonces, yo creo que además, como aquí tenemos mano con The Rock, ya sabéis, le vamos a llamar. Ya sabéis que nosotros cuando ponemos la canción de The Rock, él aparece, así que yo voy a poner la canción de The Rock y es Rob Dog como Bulbasaur. Que nos cuente The Rock qué opina, cómo está de avanzado el proyecto, así que vamos a poner su canción. If you smell what The Rock is cooking. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Quita esa puta mierda de música. ¿Cómo que la quito? Pero si es su canción. Ya no quiero escuchar esa canción. Ahora te voy a... Te he pasado... A ver, ¿la quitas? Mira en los archivos de la cadena, te he pasado una canción nueva de entrada. Esta. Super temazo nuevo de Rock 2017. ¿Es este? Ese. Joder. O sea... Después de la turra que me lleva dando de que le ponga siempre la cancioncita, ahora la cambiamos. Calla, loco, y pínchamela. Espera que tune. Joder. Se me pone el pecho palomo solo de escucharla. En serio. Mira. Agachaos que voy a sacar pecho. Agachaos. No, cuidado que este cuando saca pecho. Está hipertrofiado el cabrón. ¿Y esto por qué? Porque como ha hecho la película. Como es el nuevo Mitch Buchanan. Efectivamente, soy el nuevo Mitch Buchanan. ¿Y qué opina de Hasselhoff de esto? No hemos hablado del tema aún. Le estoy evitando. Me han dicho que es peligroso. Sí, bueno, ya sabemos que en la película hace cosas, pero bueno, no. En fin, que voy a dejar de hablar de los vigilantes de la playa por razones obvias. Detective Pikachu, sé que estás detrás del papel. Es mi próxima meta. Pero tienes que competir con grandes actores como Hugh Jackman y Mark Wahlberg. Hugh Jackman es Lobezno y Mark Wahlberg es el amigo de Ted. Ya tiene experiencia trabajando con personajes digitales y el productor del séquito, además eso sí. Sí, es verdad, pero no son The Rock, porque The Rock es el mejor. The Rock es fuerte, The Rock es poderoso. The Rock puede ser el mejor amigo de Pikachu. ¿Te has trabajado mucho el papel a la hora de hacer el casting? Incluso he aprendido Pikachu. ¿Ah, sí? Pikapi. Eso. Pikachu. ¿Y eso qué significa? Pika. Acabo de decir, de Ron Molanmazo, eres mi colega. Que es lo que va a decir Pikachu durante la película constantemente. Pero en teoría el que hace todas las investigaciones es Pikachu. Porque es el protagonista. Lleva el sombrero de Sherlock Holmes. Y iba a hacer las investigaciones. Yo voy a hacer el brazo poderoso. Por eso necesita los músculos de The Rock. Hombre, Hugh Jackman también está cachitas, ¿eh? Pero ya está viejo. ¿Tú crees? Hombre, ¿viste la del viejo Logan? Ahí estaba disfrazado. ¿Qué va a estar disfrazado? Ah, no. Tuvieron que adaptar la película porque se echó a perder. Le sacaron de una licorería. ¿Qué me dice? Buh, lo que yo te cuente. Bueno, claro, y el Mark Wahlberg, ¿sí? Ese, un marihuanero. ¿Qué dices? Le han visto con el Pablo Iglesias y el Echenique, fue un porro. Madre mía, entonces es podemita encima. Ya te digo. O sea, que tenemos un... Entonces, claro, usted ve claro que... O sea, ¿ves claro The Rock? Te he llamado usted por respeto, pero a veces... Puedes tutearme, loco. Me tengo que tutear. Yo del fin de pasado. Ya. Bueno, muy bien que lo pasamos. Pero no hable de esas cosas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Te tengo que dar las gracias porque me mandaste el avión, eso es verdad, pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es una cosa entre usted y yo y George Clooney. ¿Vale? Entonces, que... Joputa, el George nos ha dejado la caza llena de café. Bueno, y lo que nos hizo perder en el Bellagio. Bueno, en fin, déjalo. Que... Chocolate. Tiene claro entonces que el papel es suyo. El papel es mío, llévame el mejor amigo de Pikachu. Vamos a invitar a todos, al Bulbasaur, al Goofy, al Snorlax ese, a todo, vamos, a todo, al Psyduck también, que sé que le gusta el pony. Me encanta. Sí, majo, gracias. Bueno, en fin, pues gracias The Rock. Gracias The Rock. Estaremos al tanto, a ver qué pasa, a ver si te dan finalmente el papel, porque yo creo que te lo mereces, tío. Ya sabes que desde aquí apostamos mucho. Yo también creo que The Rock se lo merece todo. Gracias, The Rock. Un aplauso, por favor. The Rock, aquí, en la casa de mi hermano. Yo también me aplaudo porque me lo merezco. The Rock se lo merece todo. Y ya que hemos hablado mucho de cine, yo creo que tenemos que hablar de algo relacionado con el cine, pero... ¿Me voy o...? Vete ya, bueno. Que tienes el avión, está ahí aparcado, ¿sabes? Estás... aquí en Usera se aparca muy mal, ten cuidado. Sí, lo hemos dejado ahí en lo que llaman el Parque de las Cacas. Ese, ahí, ten cuidado, va. Venga, adiós The Rock. Que iba a decir, Star Wars, bueno, más que Star Wars, el cierre de Visceral Games, las loot boxes, todo lo que supone todo esto. Es verdad que el juego... El diablo. Es verdad que el juego de Star Wars no se ha cancelado, que ya andan detrás de él, pero por lo que he estado leyendo, por lo que comentan, es más que quieren crear su propio... eSports quiere... Mejor, perdón, Electronic Arts quiere crear su propio Destiny. Su propio rollo. Su propio Destiny o su propio Division. Yo creo que van a sacar Anthem. Y si el modelo de Anthem funciona, directamente le ponen las skins de Star Wars y dicen ¡A correr! ¿No? ¡A voy! Pero una cosa que me llama la atención y además es que a raíz de esta noticia y a raíz de otra que salió uno de los creadores, de los desarrolladores de Grand Theft Auto 5, explicando por qué no había se había seguido desarrollando el modo solitario de Grand Theft Auto 5. A ver, si os acordáis, cuando salió se hablaba mucho de dos misiones extra en el single player, sí, de que iban a salir varios DLCs, como los que salieron anteriormente de la balada de Gaitoni y de Los Andes. Además se hablaba de que cada DLC iba a ser uno de los territorios que le faltan al las aventuras, al juego. Las aventuras, que sería el equivalente a Las Vegas, y San Fierro, que sería el equivalente a San Francisco. Los que hayáis jugado a Grand Theft Auto San Andreas, os acordaréis de aquellas zonas porque sí que aparecían. Oh, sí. Yeah. Entonces, este desarrollador, el cual ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que comentaba que se dedicaron, que al final se metieron tanto a seguir online, desarrollando cosas, sí, del online, y luego a otros juegos y a Red Dead, que claro, que se olvidaron un poco de ese tema. Pero lo que sí que no hay que olvidar es que Grand Theft Auto Online les está dando dinero, pasta a cholón. Pero claro, es que aquí volvemos al mismo. No todos son Grand Theft Auto. ¿Vale? Oh. Eso es como ya el plan de los videojuegos, ¿vale? Están los videojuegos y luego los Grand Theft Auto y las cosas que hace Rockstar. Rockstar es una empresa que saca un videojuego cada 5 años y le suda los huevos. Porque gana todo lo que quiere y más. Sí. Pero a lo que... Si es que vamos a ver, por ejemplo, con lo que con lo del dinero del online. Claro. O sea, yo lo reconozco. Yo creo que en tarjetas de esta SARC del online les he podido dar 150 euros fácil. Madre del amor hermoso. Joder, es un adicto. ¿Qué dices, what? Hay que aprovechar la rebaja. Yo juego yo al GTA casi más que tú ahora. Y... Intervención. Pero hay que aprovechar las rebajas cuando... Sí, ¿de dónde te crees que salió el yate? No, sí, está claro. Mónica, de la caja B. De la caja B. De la que no 8 millones de yate ahí. ¡Pam, pam! Al contado, oiga, al contado. Pero vamos, que el GTA no baja de precio, ¿sabes? Que lo tienes... Sí, baja de precio, ya vale 34 por ahí. Bueno, pero mira los años que lleva. Ya. Y es un sí, sí, sí, baja un poco, pero aún así renta, ¿sabes? Porque la parte del online renta mazo. Es de la consola anterior, no, claro, es un juego... Es hacerte un avatar virtual tuyo loco en una ciudad y poder hacer lo que quieras. Sí, porque vamos a ver, además y ahí lo sí que hicieron de cambio de, a lo cosas que, nuevas todo el tiempo. A lo que es el GTA V HD... Que es la versión para One y para... Yo solo me estoy imaginando el Red Dead Redemption 2. Que lo comentaba el otro día con Elías. Pues, a ver, tenían el 90% hecho. Porque han metido la primera persona, han metido los peyotes. Y luego, obviamente, todo lo que han ido metiendo para el online. Pero a nivel juego del GTA... Sí, de... el Vanilla, el Core, lo que quieras llamarlo. Es exactamente igual. Vale, pero quedaros un momento con esto. Por avanzar un poco. Tenemos el cierre de Visceral y el querer hacer el juego un poco más mundo abierto, más online. Tenemos la gran moda que existe por las loot boxes y tenemos lo de Grand Theft Auto, que se han centrado mucho más en el online que en seguir desarrollando el modo historia principal. Yo estos días, viendo las dos noticias, ves lo que comenta la gente, ves lo que se habla en otros podcasts y tal. Bueno, una de las cosas que me ha sorprendido es que todo el mundo califica, mucha gente califica a la gente que juega Grand Theft Auto online como niño rata. Pero bueno, eso es otra historia. Pero sí que ahora... Ser niño rata es un comportamiento, no un juego. Pero... No, yo lo hago, o sea, y juego al GTA Online. O sea, cada vez que me cruzo con un jugador, es mira un niño rata. Pero lo que más se está hablando ahora mismo es, ¿están los juegos para un jugador en crisis? ¿Están en peligro? ¿Peligro de extinción? No, pero sí que es verdad que cada vez más se focaliza la gente en el online. ¿Sabes lo que pasa? Que llega Nintendo y te saca un Zelda, y llega Nintendo y te saca un Mario Odyssey, y te ha metido dos bofetones de uno como Federer, ¿sabes? Sí. Pues y te ha dejado fino. Mira, a 9 de septiembre, la lista de juegos más vendidos. El Destiny 2 para Play 4. Destiny 2 para Xbox One. El Madden 18 para Play 4. El Uncharted de los Legacy. Aquí ya empezamos con el primer. Un single player como una catedral. Ahí está. El Mario & Rabbids Kingdom Battle. Un single player. Lo mismo. El Madden para Xbox One. Splatoon. Eso es un online, pero no es un online. Sí, pero tienes. Sí. Tienes tu campaña. Tienes tu campañita, al igual que la tiene el Destiny 2, pero está más enfocado al online. Knack 2. Que es un plataforma 2 dobles. Mario Kart Deluxe. Y el Monster Hunter Stories para la 3DS. O sea que es verdad que hay un poco de todo, pero sí que se ve muy marcada la sombra del online y de... Jugar con tus colegas siempre es divertido. Claro. Lo que pasa es que con tus colegas no vas a poderte hacer una historia como un Final Fantasy. Final Fantasy va a seguir siendo un Final Fantasy, ¿sabes? No es... ¿sabes? El Dark Souls, sí, tiene componente online, lo que tú quieras, pero es gente que te ayuda. Tú sigues ahí tu historia, tus lores, tus... Es que, vamos a ver, si existe multiplayer es porque existe el single player, porque existió el single player, porque antes era lo que había. Mira, en Europa, por ejemplo, no cambia mucho la cosa, solo que se añade que el número 10... Bueno, miento, en el 7 está la trilogía del Crash Bandicoot, ¿salió? Porque estamos locos. Sí, y el décimo está Grand Theft Auto 5. ¿Cómo tiene que ser? Así que... Grand Theft Auto en listas aún, ¿ves? En listas aún, no, eso es cierto. Sigue estando en la lista de los más vendidos, pero... Pero coches tiene muchos jugadores. Sí, pero vamos, que a mí que... No sé. Sí que vamos un poco... Yo sí que veo a lo mejor esa tendencia... a seguir potenciando el online de forma descarnada, sin que haciéndole cada vez menos caso a la campaña single player. Yo, por ejemplo, me compraría con muchas ganas el próximo Call of Duty, porque está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y es una época que me apasiona, pero es que sé que la campaña me va a durar 5 o 6 horitas y que el resto es todo en online, y es y por lo eso que no menos te compras, no te compras el juego. Claro, efectivamente, si tuvieras, aparte del online, una buena historia con un guión, buenas cosas, a que te lo comprarías. Sería una venta potencial más, independientemente de que tenga online. Esto es como todas las fórmulas. Esto se va a acabar exprimiendo a un máximo que se va a agotar. Y la gente que queremos single player, vamos a dejar al final el mundo de las consolas y vamos a dedicarnos a lo retro, a lo de ese momento para atrás. Y la gente que tiene el multiplayer acabará cansándose y demandando juegos single player. Esto es una... Pues, toda ¿y vuelta. ¿Creéis también que es una tendencia más orientada hacia las nuevas generaciones? Porque aquí casi todos pasamos ya a la treintena. Algunos más que otros. ¿Creéis que la gente que es más... Los chavales de hoy en día, las chavales, la juventud... Lo que están aprendiendo a jugar. Claro, y están más... ¿Le hacen menos caso los juegos single player? Es que lo que aprenden a jugar son el multijugador. Si es que eso es el pero es que normal, modo estrella. Antes cuando claro, había antes un no se podía juego hacer. Que tenía... No, es que es un juego de dobles. Era como una sección... O sea... Lo normal es que tú jugaras a la consola tú solo, pero cuando tenías unos redobles los tratabas de especial manera porque podías invitar a alguien a jugar, claro. Y al llegar online, pues eso también se ha vuelto muy importante. Yo creo que van a convivir, o sea, la lista me parece equilibrada, porque todos esos juegos, muchos, son online o no. Me parece que serán más cortitos y más baratos los single players, y los multiplayers efectivamente sean más caros, porque hay que mantener servidores, hay que mantener comunidad, hay que mantener un montón de cosas. Pero yo lo que interesa es que tú causarte el vicio lo vas a conseguir cuando tú consigas vivir una aventura, contarla con más gente y compartirla, porque tú solo realmente vas a estar muy viciado, pero te vas a terminar el juego y punto. Pero que tú tengas que mantener esos servidores, que puedas ir metiendo en los micropagos para vivir de ese juego más tiempo. Pero bueno, lo que he dicho antes también de Nintendo, siempre, ¿sabes? Si no hay juego al The Legend of Zelda Breath of the Wild, pues jugadlo y veréis que es un single player acojonante. Es un mundo abierto. Sí, eso sí. Ahí está la cosa. O sea, un mundo abierto. O sea, no es un mundo abierto infinito, pero es grande, bastante grande. Y, joder, Mario Odyssey, que me juego el brazo derecho a que va a ser de ese rollo. Va a ser una aventura de single player con un mundo grande, con una libertad, pero sigue siendo un single player. Y deberían, ya no digo que puedan, que poder pueden. Deberían seguir conviviendo si no se va el single player a la puta. Yo lo que creo es que quien tiene la culpa de todo esto al final... son los youtubers. ¿Youtubers? ¿Youtubers? Sois un par de gilipollas. Al final es lo que ven los chavales. Pero el Lion Brea de Single Player, y lo vi yo en YouTube y me lo compré. ¿Sí? Fíjate lo que digo. Aún hay esperanza. Bueno, cerramos aquí el debate. Hacemos un pequeño break. Y enseguida continuamos aquí, en la casa de mi hermano. Está bien, Tim. Nada más. Manos a la obra. Vamos, Policía Mundial. América. América. América. Fuck yeah. Nuestra misión es salvar a este puto mundo. De vuelta en la casa de mi hermano y vamos a estrenar sección. Como estrenamos temporada, hay que hacer cambios, hay que estrenar secciones. Por cierto, se nos ha olvidado hacer una cosa antes, y es que tal y como nos hemos puesto con el tema de las loot boxes del Star Wars y del multiplayer, yo creo que eso, yo era claramente un problema. Problemas del primer mundo. Y es un problema del primer mundo porque hasta yo he comprado loot boxes. En el Rocket League. Eso es increíble. Bueno, como digo, vamos a estrenar sección. Nos la trae Víctor desde allá donde quiera que esté, en el bloque C. De ahí de... ¿Estará en Soto de Real? ¿La habrán metido con, ¿será que con le los Jordis? ¿La y con... pincha a Jordi Sánchez? Ay, quién sabe. Bueno, hostia, de verdad, a lo mejor es uno de los que está gritando la Viva España. Es que es curioso, en Soto del Real, para joder a los Jordis, la gente les está gritando Viva España. Es decir, toda la gente, estos presos VIP que están en Soto del Real le gritan Viva España. Es de locos. Bueno, esta sección, como digo, nos la trae Víctor. Y este año es que vamos a dedicar en la casa de mi hermano un espacio a tratar temas de lo oculto. Ojo, porque aquí, en la casa de mi hermano, estamos a tope con el misterio. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos a tope con el misterio, ¿que no? El 13 de septiembre de 1955, el Porsche plateado de James Dean colisionó frontalmente con otro coche a unos 155 km/h. Acababa de terminar Gigante. El actor murió en el acto. Al día siguiente, la revista Whispers publicaba un rocambolesco relato contando cómo fue la muerte del futuro mito. Aquella historia poco tenía que ver con un fatal accidente, sino por un hechizo lanzado por la que era conocida como la Bruja de Hollywood. James Dean tenía una especial fijación con la muerte. Famosa es su foto metido dentro de un ataúd, y más famosa aún su frase, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Precisamente muchos estudiosos ven en esta obsesión por la velocidad y las carreras unas claras tendencias suicidas. Pero no será conocida su temeridad al volante. Famosas eran sus visitas a México para ver corridas de toros, y más famosas eran las verónicas que hacía a los taxis neoyorquinos usando su chaqueta como si fuera un capote. Cuando James estaba preparando la película Rebelde sin causa, solía frecuentar un local donde se reunían jóvenes promesas de la actuación, así como músicos, bohemios o escritores. Se formó un pequeño grupo que era conocido como los Vigilantes Nocturnos, porque siempre se quedaban hasta altas horas de la noche. En medio de aquel grupo había una altísima actriz que estaba destacando en un show televisivo en un pequeño canal de Los Ángeles. Aquella belleza encandiló a Jimmy, y aunque era 10 años mayor que él, tuvieron una profunda amistad, basada en la curiosidad de James por el ocultismo. Aquella misteriosa mujer había declarado que poseía un don para la comunicación espiritual. Pero, ¿quién era aquella mujer? Se llamaba Myla Nurmi. Cuando cumplió 17 años, se marchó a Los Ángeles buscando fortuna como actriz, pero las cosas no salieron como ella esperaba, así que tuvo que trabajar de bailarina exótica o de modelo erótica. Su suerte cambió cuando ella y su marido acudieron a la fiesta de disfraces que cada año organizaba el coreógrafo Lester Orton. Fueron disfrazados de Morticia y Gómez Adams, ella con un vestido súper ajustado y mostrando un generoso escote. se convirtió en el centro de atención del evento y, por supuesto, ganaron el concurso de disfraces. Entre los asistentes al baile estaba Hound Stomberg, que era el nuevo jefe de programación de la KABC. Acababa de comprar un lote de películas de terror y de serie B. Al ver a Myla vestida de Morticia, le llegó la inspiración. Ella presentaría las películas antes de emitirlas, rodeada de lápidas de pega y telarañas falsas. Acababa de nacer vampira. Dean se acercó a Myla porque pensó que estaba seriamente metida en el mundo del ocultismo. Cuando descubrió que todo formaba parte de su personaje de vampira, no se lo tomó demasiado bien. «Nunca he salido con vampira y quiero dejar esto claro de una vez», dijo a los periodistas. «Yo tengo un cierto y adecuado conocimiento de las fuerzas satánicas y estaba interesado en saber si esta chica poseía algún tipo de fuerza. Ella era alguien de la que yo quería aprender. La conocí y conversamos. No sabe absolutamente nada». Usa su caracterización como una excusa para expresar sus sentimientos más infantiles, dijo una vez la estrella, agregando: «No salgo con brujas y mucho menos tengo cita con personajes de historieta». Myla se sintió herida en su orgullo cuando Dean renegó de ella en público. La leyenda sugiere que fue en ese preciso momento cuando la despechada bruja lanzó un conjuro de magia negra sobre el desprevenido actor, provocando el fatal accidente que le costó la vida. Después de su muerte, James Dean se convirtió en leyenda, y a Myla no dejaron de ocurrirle tragedias. Un mes después del accidente de Jimmy, el show de vampira fue cancelado, aparentemente debido a la preocupación de la cadena por la mala publicidad que rodaba la presentadora. Myla pasó unos años muy duros. Fue atacada no solo por la prensa, también físicamente por un asaltante loco que se hacía llamar el vampiro. Poco después fue agredida en una tienda de cosméticos por una mujer enfurecida que le quemó el pelo, lo que le obligó a afeitarse completamente la cabeza. Se quemó gravemente las manos y los brazos al intentar rescatar a su gato en el incendio de su casa. Sin trabajo y asediada por los tabloides y por los fans lunáticos, Myla optó por desaparecer de la vida pública durante una larga temporada, hasta que fue rescatada por Ed Wood. Aquí podría terminar perfectamente la historia de la muerte de James Dean, pero queda un curioso epílogo. Y es que al igual que existen casas malditas, al parecer también existen coches malditos. En este caso, el pequeño bastardo, el Porsche plateado de James Dean. Josh Barris, mecánico de la estrella, compró varias piezas para ser reutilizadas en otros coches. Mientras estaba siendo descargada en su garaje, el deportivo resbaló de la grúa y cayó sobre uno de los mecánicos, rompiéndole las dos piernas. Un joven de Nueva York compró las llantas y las puso en su vehículo. Al cabo de una semana sufrió un terrible accidente cuando ambas llantas reventaron misteriosamente al mismo tiempo. Dos ladrones también resultaron heridos mientras intentaban robar partes del Porsche. Uno intentó llevarse el volante y se abrió el brazo en canal con un trozo de chapa. Después, el otro se hirió gravemente mientras trataba de arrancar el asiento manchado de sangre de Dean. Mientras estaba siendo exhibido en el Instituto de Sacramento el 30 de septiembre de 1957, el coche se cayó de la repisa y rompió la cadera a un espectador adolescente. En una nueva exposición en Salinas, irónicamente el lugar al que se dirigía Jimmy cuando se mató, el camión tráiler que transportaba al pequeño bastardo fue golpeado por detrás por otro vehículo. El conductor del camión salió despedido a través del parabrisas y tuvo la suerte de caer en una acequia. Sin embargo, el Porsche maldito resbaló de la plataforma y cayó sobre él aplastándole. ¡Escucha la casa del diablo! Noticias de última hora con Peter Jennings. Teen America ha vuelto a cabrear al mundo entero después de volar por los aires medio Cairo. Y ahora, algunas celebridades de Hollywood están dando caña. Alec Baldwin encabeza al nuevo gremio de actores yankees. El gremio de actores yankees opina que el mundo necesita compasión, no violencia. Teen America solo consigue crearnos más enemigos. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Verán, las grandes corporaciones financian a Teen America y Teen America va por ahí. Y las corporaciones se quedan mirando y corporacionando desde sus rascacielos y siguen mirando y siguen ganando dinero. ¿Eh? El año pasado estuve en Irán. Antes de existir Teen America era un lugar chulo. Había prados con flores y arco iris en el cielo y ríos de chocolate. Los niños bailaban, reían y jugaban con sonrisas de caramelo. Los actores han convocado una reunión de emergencia. Asistirán Helen Hunt, George Clooney, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janine Garofalo y Matt Damon. Mientras tanto, el mundo prefiere enfrentarse a los individuos más peligrosos a su manera. Cállate. ¿A quién le dices que se calle? A Elías, que es el becario. Elías es el becario. Vamos, otra vez. Es el Fermín de aquí. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Nunca bueno, más. Estamos con nuestra película invitada. Y bueno, esta sección la ha heredado Waz. Ya que Víctor se va a dedicar. Víctor se va a dedicar a otras cosas. Le ha caído a hacer, cosa, hacer cosas del misterio, como ya habéis escuchado. Y al pasapalabra. Y al pasapalabra. Y además cosas que descubriremos a lo largo de la temporada. Nuestra película invitada es Team America, película de los creadores de South Park, que esta vez cambian los dibujos animados por marionetas. Las marioneticas de Oiga. Los muñecos. Pues nada, es una película del año 2004, como bien ha dicho Michael. Es de los creadores de South Park. Es que Poli está traduciendo para sus. Tengo aquí al, pues al traductor que, de Mandela. ¿Qué te hace bueno. falta? Entonces, bueno, ¿sabes? La película es de los creadores de South Park, de Trey Parker y Matt Stone. Que el guión lo hacen con Pam Brady, que es otra, que es la guionista habitual de South Park. Y de ellos la película la dirige Trey Parker. Y bueno, así os puedo contar, por ejemplo, que la primera escena, supongo que todos habéis visto la película, estáis comentando, Puri decía que no la recordaba. Pero luego al final sí. Ha tenido un momento que no, pero luego sí. La de ese no. temporal, ¿no? Pero luego sí. Entonces, la primera escena que vemos en la película fue la primera escena que le presentaron a los directivos de la Paramount, que bueno, como recordaréis, es una, se ve una marionetita bastante cutre, en un fondo ahí pintado con la Torre Eiffel, y eso fue lo primero que vieron y... Lo primero que se le ocurrió decir a uno de aquellos directivos es mierda, nos la han clavado. Cosa que claro, en cuanto abre plano y ya se ve que es una marioneta que está propiamente dicha dentro de una película de marionetas, claro. Es un Inception ahí bastante... Bastante gordo. Un juego bastante bonito con la recursividad, pues ya obviamente se quedaron flipando. Pero, por otra parte, les dieron el ok pensando que una película de marionetas iba a ser más barata que una película de acción real. Claro. Porque un tío puede controlar a varias marionetas a la vez. Sí, claro. El stop motion es tan magnífico. Barato. También, pues, y hablando de marionetas, comentar que a Matt Damon, a que acabamos de escuchar, eso fue una casualidad. Realmente es, se llevan ahí. Bien y se caen bien. No. Se llevan bien y hay buen rollo entre los de South Park y Matt Damon y tenían pensado un papel bastante más majo y pero claro, llegaron, cogieron la marioneta y dijeron, pero qué mierda es esto, si parece retrasado. Dijeron, pues ya que la tenemos, Matt Damon. Que es al final con lo que más, de lo que más se acuerda la gente. Es uno de los hitazos de la peli, total. Y hablando también de marionetas de famosos, comentar que por ejemplo a Sean Penn, que le dan un poquito de caña y se mete un poquito con él, pues que obviamente no le hizo mucha gracia y les mandó una carta a los creadores de South Park firmada con un sincero que os jodan, Sean Penn. Si te envía una carta a Sean Penn es importante. Joder, ya te sí, digo. Sí, que te cagas nada más cogerla. Con un sincero que te jodan, claro, hay cariño. Sí. Eso hay cariño. Y a toda la técnica que tuvieron que usar para la animación, a Matt Parker no se le ocurrió otro mejor nombre que llamarlo Super Cutre Emoción. Super Crabmation. Crabmation. Yo lo veo con garra. ¿Eh? Yo lo veo con garra ese. Sí, sí, no, tiene ahí su. Empezaron a ser el auténtico la vida moderna, ¿eh? Ya fusionaba el término. O sea... Sí, sí, sí. Ahí fusionando. Y fusionando, por ejemplo, fusionando palabras. En una de las mejores canciones y la más conocida que tienen en la película, que es la canción de América, dicen fuck 37 veces. En una canción que dura un minuto y pico, dos minutos. Es una, que es una puta película de Tarantino. Una oda al joder. Sí, sí, pero es fuck, fuck, fuck, fucking no sé qué, fucking América. Todo muy bonito y muy bien educado. Claro. Son canadienses, ¿no? No, son de... Coño, de donde el tiroteo es de Columbine, de cerca. Claro. Que por eso salió en la película. Y por eso también hay cierto rollito por ahí con... Joder, ¿cómo se llama el gordo? Se me acaba de olvidar. Michael Moore. Con Michael Moore, que les entrevistó en la película. Y bueno, no llegó a aclarar que cierta escena animada que hay en Bowling for Columbine no la hacen los de South Park, aunque se parezca. Entonces ahí creo cierto rollo que es por lo que le tienen tanto cariño en esta película y le hacen lo que le hacen. Sí, bueno, no vamos a hacer spoiler. No. ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Os la veis, os jodéis. Que ayer por la noche me la estaba viendo y me estaba quedando dormido como un imbécil. ¿Y qué más puedo contar por aquí? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, también fue controvertida porque tiene una peculiar escena de sexo. Sexo entre marionetas. Ojo. Que es algo que a la MPAA, que son los señoritos que ponen la calificación por edades en los Estados Unidos, dijeron: es que para niños no va a ser. Es que esto. Y entonces dijeron: Esperad, que vamos a retocarla un poquito. Y hijo de puta. Y la fueron subiendo hasta lograr la clasificación de R, de no prohibida a menores. Y pero. Como suele pasar en muchos casos, la censura se fijó, la MPAA se fijó más en la escena de sexo que en toda la mierda que hay alrededor. Que en todo lo que hay en el resto de la película. Son muy buenos, son muy buenos. Esa técnica de los magos. Déjame, te la metí por aquí. Déjame que advierta a los oyentes que si escucháis un ruido raro, es que creo que ahora mismo que son las 8 menos 20, alguien está jugando con un taladro. No, yo creo que es la aspiradora. Mis vecinos tienen unos horarios muy peculiares, ellos. Y encima creo que están abriendo una chocolatina en pleno directo. ¿Por qué no jugamos con la magia? Es una nave que está despegando cerca de donde estamos grabando. Porque están pegando también muchos golpes. Que se... Oigan, que aquí se está grabando un podcast. ¿Pueden tener un poquito más de decoro? ¡Joder! Venga, sigamos, que te defiendes. Abuelo, tranqui. Te has tomado la pastilla, abuelo. No, todavía Liniston. No. Todavía no. Te has tomado el Liniston. Sigue. Si ya nos quedas por aquí solo me queda una otra anécdota, otro trivia, que es comentar que los anécdotas realmente no hablan ningún idioma, salvo alguna palabra suelta, tanto los terroristas como los coreanos. Pues eso, farfullan ahí. Y entonces los árabes, los terroristas, las únicas palabras que dicen realmente son Jihad, Mohamed, Alá y Mohamed Ali. Con la excepción de el caso de los habitantes de Egipto, de Cairo. Cairo, que eso sí que hablan árabe, todo lo que se escucha de fondo es árabe. No me preguntéis que narices lo que dicen, porque yo a esas cosas no llego. Árabe tú no. Árabe yo no. Vale. Y los coreanos, por su parte, lo que dicen es muere bastardo. Cuando contestan a Kim, dicen sí. Y en un momento, cuando Gary entra en el palacio, le preguntan quién eres tú, bastardo, también en coreano. En perfecto coreano. En perfectísimo coreano. Y se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, pues se ha acabado. Nos vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos aquí, en la casa de mi hermano. Sin poder. ordenador, mi cálido sol y mi amigo mejor. Pero marcharé hasta Washington. Las brigadas lideraré, porque en todos hay un héroe. La realidad yo les mostraré. Mi padre, ¡sida! Mi hermana, ¡sida! Mi tío y su novia y mi prima, ¡sida! Los blancos, los negros, los machos, los gays, todos tienen sida. Mi abuela y mi perro el blue, ¡sida! El papá y por supuesto tú, ¡sida! ¡Sida! ¡Sida! Todo el mundo pone en esa concha su cruz, ¡sida! ¡Sida! Y las barricadas ganas y todos tienen sida. Sí, sí, sí, sí, sida, sida, sida, sí, sida, sí, sí, sida. Pues ya estamos de vuelta aquí en la casa de mi hermano. Hemos estado escuchando, antes de otro corte de Team América, una canción del grupo Deathlock que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Como hemos anunciado, vamos a hablar de animación para adultos y, en concreto, de series de animación. Y vamos a hablar solo de series, exclusivamente de series, porque si bien cine de animación dirigido hacia un público distinto al infantil ha habido siempre, acordaos, por ejemplo, de la película Heavy Metal, Vampiros en La Habana, o incluso algún estreno algo más reciente como Anomalisa, quizás sea ahora en televisión donde se vive una, vamos a llamar, una época dorada en lo que animación se refiere. Y antes de nada, vamos a aclarar algo que hemos dicho también al principio. No vamos a hablar de series hentai, porque no. O sea, eso da para porque otro. No está Víctor. Porque eso, efectivamente, porque él es el especialista. Y aunque alguna pueda tener contenido erótico, pues no vamos a hablar de series con un contenido exclusivamente erótico. Tampoco vamos a hablar de anime japonés en general, porque eso daría para otro programa. Vamos a hablar de series occidentales, con contenido adulto, pero más basado en el humor negro, el humor gamberro o simplemente en la mala baba. Y esa es la palabra clave de todo esto, yo creo, el humor, porque la gran mayoría de las series actuales dirigidas a los adultos se valen de la comedia como carta de presentación, aunque luego pueda tener varios temas, varias capas y varias lecturas. Y bueno, no hay nada, no hay más que ver las series que creo iniciaron todo esto. Podemos decir incluso que la serie que inició todo esto, que para mí es Los Simpson. Los Simpson es cierto que no es una serie exclusivamente para adultos, pero sobre todo en sus primeras temporadas tenía muchos temas que detrás que un niño no entendía y que un adulto sí. Aunque el niño, más bien los padres, no tenían por qué escandalizarse tampoco. Es por eso que cuando éramos pequeños nos hacía mucha más gracia Bart, y luego con los años nos identificamos con Homer. Creí que este era un restaurante especializado en carnes, no un salón de té para señoritas cursis con mantelitos de ganchillo rosa. Bueno, tenemos una pieza de carne que solo se sirve por encargo especial, el llamado Don Solomillón. Es del tamaño de un flotador. Pues póngame ese. ¿Y de beber? Albóndigas. Muy bien, señor. El de beber albóndigas, ¿cuántas veces lo hemos utilizado cuando hemos ido a comer por ahí? Buenísimo. Yo mismo, este fin de semana, en Bilbao. Bueno. Y en sitios serios, incluso. También. No, de hecho, en un asador. Lo he dicho, en un asador este fin de semana. No, pero es que, por suerte o por desgracia, tengo unos tíos de ir a comer a sitios bastante tal, y en algunos... Y el cabrón se ha reído directamente, se ha tomado, ha pillado la coña rápidamente... Comer. Oye, vino, ¿no? ¿Para qué? Tus vecinos ahora están golpeando directamente. Están invadiendo. Estáis rompiendo la comunidad, hijos de... Sí, bueno, sí, vamos. Vamos a seguir, sí, sí. Son alquilados, es lo que tienen. ¡Uf! Sois alquilados, os vais a enterar. Bueno, después de Los Simpson llegó Futurama, una serie absolutamente de culto, que en muchos círculos gusta incluso más que Los Simpson, y que bebe directamente de la fuente de la primera familia de Springfield, pero luego... fue por otros derroteros. Y después una que sí, que directamente casi copia todo lo que tiene que ver con Los Simpson, aunque luego también ha creado su propio universo, es Padre de Familia. Tiene la misma base, los problemas de una familia americana con un padre estúpido, una madre abnegada y unos hijos que son para echarlos de comer aparte. Exageraron todo esto con chistes tan bestias que parece increíble que esta serie se haya emitido en la Fox, que es uno de los canales más conservadores de Estados Unidos. Es como una 13TV, pero con éxito. ¿Vale? Desde luego, con Padre de Familia, la etiqueta de políticamente incorrecta se queda corta. ¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas? Lindsay Lohan. ¿Sí? Lindsay Lohan, con esos mini modelitos paseándose por todo el decorado, medio desnuda con esos modelitos. Ella ahí, paseándose por el decorado, y yo aquí con una cerveza. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué pretendes? ¿Es que quieres que quedemos? ¿Es eso lo que intentas? ¿Por qué paseas ante mí poniéndome esas dos cosas delante de la cara? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres, Lindsay? Dime qué es lo que quieres. Yo te diré lo que quieres. No quieres nada. No quieres nada. Está claro, porque todos sabemos que ninguna mujer quiere acostarse con nadie. Y tratar de convencernos de lo contrario es una mentira. Son así de burros, ¿va? No, comentar sobre la Fox, que de todas maneras hay que reconocerles que tienen bastantes tagaderas y que emiten series que les critican, porque las críticas a la propia Fox... Sí. ¿Qué están echando? ¿Cuál es el próximo canal? La Fox. Uy, quítalo, que es basura, que no sé qué. O sea, en los Simpsons críticas a la Fox hay 500. O sea, y en Futurama también. Bueno, en Futurama ya está demandas. Está a otro nivel. Pero porque acabaron como acabaron. Pero Futurama en un principio se metía por la Fox. Es un producto Fox. Sí, pero no volvió. Creo. Sí, sí, pero en la época volvió Fox. Volvió los Simpsons, pero no Futurama. Sí, pero a lo que me refiero es que en la época Fox era un producto también que criticaba la propia cadena en la que se emitía. No es algo que en España estemos muy habituados a, sí, ¿no? A ver cadenas, a ver programas que tienen puyas a sus propias cadenas. Sí, no ves, por ejemplo, una serie en Telecinco que insulta a la gente que ve Gran Hermano y es Sálvame. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, Padre de Familia inspiró también su propio estilo de hacer animación. De ahí salieron también Padre Medinusa o El Sol de Cleveland, que ya han cancelado. Cosa de la que también se ríen en sus propias series. Sí. De todo este universo que han creado. Paralelamente a todo esto, en los primeros 90 aparecen otras series que fueron sembrando mucho de lo que vemos ahora en televisión. Una de ellas, por ejemplo, nos va a hablar Guaz ahora, que es Ren y Stimpy. Pues Ren y Stimpy es una serie que empezó a emitirse en el año 91, creada por John Kefalusi, con esta peculiar banda sonora que tenía. Empezamos a ser mayores, ¿eh? Estaba protagonizada por Ren, un chihuahua de mecha corta, y Stimpy, un gato gordo y muy tonto. Y con un diseño que en algunos aspectos podía recordar al cartoon más clásico, con expresiones muy exageradas, con lenguas que se desenrollan al caer de la boca, cosas así, pero también con momentos totalmente grotescos y detallistas, granos y todo lo que... Mocos... Sí, sí, súper detallados, los mocos, las venas, los pústulas... dibujar venas. Como los superbebés. Yo tuve una compañera de clase que vomitó hablándoles solo un capítulo, solo hablándoles. Madre mía. Sí, no, era una serie que, bueno... Dices, uy, dibujitos para los niños. Sí, sí, sí. Mira, no, yo... A ver... Yo de esta serie recuerdo... No he visto nunca un capítulo entero, pero sí recuerdo un parte de un capítulo en el que está Ren obligando a Stimpy. O sea, Ren es el pequeño, ¿no? Ren es el pequeño. El pequeño. Chihuahua. Vale. El Chihuahua. Vale, pues le está obligando a Stimpy a que se duche. Y está delante de él y el otro se está duchando. Y cuando termina dice, ahora date por donde no te da el sol. Para obligarle a que se le meta bien el culo. Pero no, o sea, yo... Aprovechando para escribir este poquito, me he puesto unos cuantos así salteados de los que tengo por ahí seleccionados. Y tienen los granos reserva. Efectivamente. Y hay uno que tiene un momento, es que yo no sé si decir, que invoca el dolor ajeno, invoca a lo más grotesco, invoca a buscar a John Kefalusi y darle dos guantas bien dadas, que es Ren arrancándose los nervios de los dientes con unas pinzas, porque tiene los dientes, la boca tan jodida que ya se le caen los dientes y se queda el nervio ahí como un hilillo colgando, y va cogiendo con una pinza plin, plin, plin, no, pero totalmente detallado, y el tío sin inmutarse. O sea, esa escena, por ejemplo, es eso, lo que digo. Sí, es un poco películas, ¿no? Sí. Y bueno, pues a mí era una película que me encantaba, porque también tenía un humor muy absurdo, mucho slapstick, situaciones, vamos a decir, confusas. Ambiguas, confusas. Y bueno, eran todos pues, episodios muy cortitos, de 20 minutos, que se empezó a emitir en Estados Unidos por Nickelodeon. Es un canal que, en fin. Actualmente tiene a los breadwinners. ¿Sabes? Que es una puta locura. Sí, pero bueno, patos con pero pan. Que aquí en España, si no recuerdo mal, creo que quien lo empezó a emitir fue el Cartoon, o sea que... Sí, es que con Cartoon Network empezó todo, en realidad, casi. Contigo empezó todo... Por la escalera puede rodar y a tu perro aplastar. Lo puedes cenar, lo puedes cargar, es tronco, sí. Hola niños, empiecen a saltar como chapulines, porque miren lo que hay de nuevo esta vez. Es el nuevo tronco de acción, con auténtico musgo facial. Y pueden preparar al nuevo tronco de acción para la aventura con estos magníficos y novedosos atuendos. Tronco de Arabia. Tronco policía. Esa canción, en cuanto le he puesto, Elías la ha empezado a tararear. O sea, él se la sabe. Bueno, he visto que no la recordaba tanto, pero sí, había una temporada que la cantaba todos los días. Y era. No sé qué edad tendría, pero no era. Pero vamos a revelar un secreto de Elías, que es su sensibilidad rítmica. Sensibilidad sí, rítmica. Solo hay que ver la de horas que yo me acuerdo que le echó al puto patapón. Sí, pero es que claro. Que luego encima tú le decías pata y él ya empezaba pom, pom. Porque, pero eso era porque tenía que aprender su idioma y al final. Y se lo aprendió. Bueno. Elías es un patapón. Otro de los fenómenos de los 90, gracias a su emisión en el MTV, cuando el MTV emitía vídeos musicales, porque amigos millennials, music. la M de MTV significa eso, music. O sea, esto de todos estos programas de lo que sea SOR, esto es una cosa bastante más nueva. Esta no es la MTV que nosotros conocíamos. Chacho, yo pensé que la M era de Mae. Mae, que TV. Bueno, si no lo recordáis, Beavis and Butthead eran dos adolescentes que estaban obsesionados con el sexo, el heavy metal, las palabras malsonantes, y que cualquiera que les viese apreciaría que tienen un severo retraso mental. Ese es el sueño de cualquiera. Sí, joder. ¿Por qué dices eso, Beavis? Retrasado tú. Y su televisión. La serie nos contaba las andanzas de este dúo en el instituto y también mientras veían vídeos musicales tirados en el sofá de su casa. De hecho, veíamos esos vídeos musicales, la mayoría de heavy metal, con los comentarios de estos dos especímenes. Ya estaba, a lo mejor, si no era un vídeo heavy metal, salía alguna chavala, Britney Spears, tal, yo esa la daba, tío. Cosas. Sí. La serie se emitió entre el 92 y 1997 y os podéis imaginar que para muchos padres fue un escándalo. Ay, Dios mío, están pervirtiendo a nuestros niños, están pervirtiendo a la juventud. Aunque yo creo que pensaban en lo que todos los chavales de su edad. Un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué volvemos al bus? Es hora de irnos, hijo. ¡No podemos irnos! ¡Nunca encontraremos esa prueba! ¡Mierda! ¡Se suponía que íbamos a pillar! ¡Cálmate, bebés! ¡No quiero calmarme! ¡Esto vendo! ¡Mierda! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Creo que voy a meter y al final nunca meto! ¡No es justo! ¡Hemos viajado como 100 kilómetros! ¡Porque creíamos que íbamos a pillar, pero ya no pillamos! ¡Mierda! ¡Chico, siéntate! ¡Cállate, caracolo! ¡Ya estoy harto! ¡Mierda! ¡No vamos a meter nunca! ¡No va a ocurrir! ¡Nos haremos viejos como esta gente! ¡Pero ellos seguro que han metido! ¡Te lo advierto! ¡Siéntate! ¡No sé! ¡Esta tía es una perra! ¡Y mira ese pavo! ¡Es viejo! ¡Pero seguro que ha metido un millón de veces! ¡Oh, sí! ¡Pero nosotros no! ¡Nunca vamos a meter! ¡Nunca vamos a meter! ¡Nunca vamos a meter! ¡Muy bien, chaval! ¡Se acabó! ¡Una palabra más! ¡Te voy a partir la cara, carajo! De hecho, una anécdota sobre la serie es que al principio los personajes estaban obsesionados con el fuego y con quemar cosas. En eso se parecen a Víctor. Como al parecer hubo algunos accidentes de jovencitos confusos, uno en concreto le prendió fuego a su casa y murió su hermana, algo lamentable, de lo cual no vamos a hacer chistes porque estaría feo. El caso es que los padres culparon a la serie y el MTV censuró todos los capítulos donde hacían cosas con el fuego. Y se quedaron en ese capítulo de la primera temporada. Sí. Pero lo que muchos veían en esta serie era precisamente una crítica a la juventud de entonces, o sea, una juventud... Que solo querían meterle fuego a cosas. Claro, y que es una juventud que estaba todo el día tirada en el sofá, que solo veía vídeos en la MTV y diciendo idioteces. Y tienen un mechero a mano, joder. Lo que nosotros llamamos adolescencia. En el 96 tuvieron su propia película de animación, Beavis and Butthead Recorrer América. Qué bueno. Beavis and Butthead Do America en el original, que hacía referencia a una conocida saga de películas porno. Sí. Me han contado. Sí. Un amigo. Farcolio, sí. Y la serie tuvo su propio spin-off, el de Daria, que era una chavala que creo bueno, que hoy sería una feminazi. Sí, le gustaba el rock alternativo, compartía el instituto con estos dos, y era una serie muy ácida, con un personaje pues muy, muy, muy fuerte, un personaje femenino muy fuerte, que como dice Yo-Yo, ahora mismo, pues algunos iluminados dirían que es una feminazi de esas. Eso es. Mike Judge es el responsable de la serie, y también de otra serie de animación, que es El Rey de la Colina, que a mí me parecía un coñazo del copón. A mí me gustaba. Hombre, es un poco coñazo. Tenía otro humor, otro rollo, pero a mí me gustaba. era más... Si te pones a verla, sí que yo que... A mí hubo un momento que sí que dije, voy a verla un poco. Sí me enganché un poco. O sea, porque... Cuando la echaban seguido los capítulos. A mí ya es que... Pero la tienes que seguir, para que pero te vaya haciendo gracia. Hasta todo. El dibujo daba más mal rollo. El dibujo es lo que a todo el mundo le ha echado para atrás de esa serie. Sí, pero el dibujo era... Viéndola ahora... No, el de Rey de la Colina. Sí, el dibujo... Estaba bebiendo cerveza. La verdad es que te ponías a verla y era graciosa. No, y viéndola ahora se podría decir que es la vida del padre de Middle. Sí, un poco sí. Porque es prácticamente un entorno similar, la típica zona suburbana americana de casita con jardín, en este caso no recuerdo ni dónde está ambientada, si es que es un sitio real, pero el padre tiene su trabajo, la hija es como es, el hijo es como es, la mujer, los vecinos, los amigos del padre, y a echar la tarde después del trabajo tomando unas cervezas. Eran de Texas. Tenía, había mucho chiste, mucho comentario sobre la gente de Texas. Eran de Texas, chicos. Y ya sabemos lo que pasa en Texas. En Texas ya sabéis que los primos se cruzan y no precisamente. En fin. No tienen peregrí. Y ahora os voy a comentar un poquito sobre Duckman, que es una serie que no sé yo si muchos recordaréis. Pero sí, el pato con tupé naranja. El pato era amarillo, pero el tupé era naranja. El pato con tupé, efectivamente. Es del año 94. Esta era su sintonía, ¿no? Y nos cuenta las aventuras y desventuras de Eric Duckman, que es un pato detective privado, viudo, lascivo, autodestructivo y malhumorado, que vive con su hijo Ajax, adolescente y un poquito lento. ¡No, Jamon! Charles y Mambo, que son unos gemelos siameses que comparten cuerpos. Un cuerpo, dos cabezas. Como en aquella película de Matt Damon. Su difunta esposa, o sea, perdón, su comatosa y flatulenta madre y su doppelganger Angus. Tiene un doppelganger. Tiene un doppelganger. Es muy... ¿Y quién no? Y Bernice, que es la gemela idéntica y podríamos decir ahora en términos actuales casi un poquito vigoréxica, aunque físicamente no era el tal, pero de su difunta esposa Beatriz. Que odia con todo su cuerpo, su alma y su capacidad a Duckman. Y era una serie que entre las cosas contaba con un reparto de voces increíble, porque de Duckman era el propio Josh Constanza de Seinfeld, Jason Alexander, Luis Irsapa era Ajax, el hijo mayor, Tim Curry era el archienemigo de Duckman, Rick Pollo, y bueno, era algo así como la típica sitcom, pero... Eso era para. Echan dibujos, con serían colegas dibujo y se querían ver y dijeron: en vez de grabar, pues, o sea, en vez de grabar en vídeo, grabamos en audio algo y fuera, y no se hemos visto. El estudio es el mismo que Rugrats y todas estas series que. Vamos a hacer un dibujo muy peculiar. Rugrats también era creepy, ¿eh? Para ser una. Sí, pero era, más, era más blanquita, ¿no? Sí, era blanquita, sí, pero el dibujo era creepy. Sí, era el dibujo era más duro. Ay, qué asquito. Sí, sí, pero era el mismo estudio de que hicieron Duckman. Bueno, la otra gran serie de la época era South Park, nació en el 97 y sigue aún en activo, 20 años de serie, que se dice pronto. Y bueno, todos conocemos South Park, ese pequeño pueblo de Colorado donde un grupo de niños comparten aventuras con Saddam Hussein, el diablo, versiones mecha de Robert Smith y Barbara Streisand, y que además coleccionan Chimpocomón. Todo esto en la primera temporada, oh, que es bueno, donde no me acuerdo. Joder. Los Chimpocomón. Yo me acuerdo además el mejor de todos. Los Zapato. Perdón, especialista en South Park, Elías, ¿cómo estás? Pero también Guaz, el otro. Ya, no, yo no soy tanto, ¿eh? Pero no, tú has contestado. Guaz, el otro licenciado. Pero tú has contestado. Eres tú el que me has dicho que Chimpocomón es más. Guaz. ¿En qué temporada asísteme, doctor? Asísteme. ¿Y yo qué carajo? Bueno, pues si no lo sabéis... Yo soy un maestro de... Pero es a partir de la décima, ¿eh? O sea, el Chimpocomón es... Porque coincide ya con el momento Pokémon, de las series y del gran boom. Es que es par de que año has dicho... Es del mismo año en el que salió América Pokémon. 97. Pero no fue el gran petardazo. Joder, que no fue un petardazo. No vamos a entrar ahora en los Pokémon. Luego lo buscamos, que Internet sirve para más cosas que el porno. Bueno, esta serie está plagada de humor negro, comentarios muy irreverentes, absolutamente incorrectos, le dan hostias a todo, sobre todo a la corrección política, y además no se casan con nadie. De hecho, uno de los puntos fuertes de la serie es que critica muchas cosas de la sociedad estadounidense, de ese American Way of Life, y lleva siendo así desde el principio. Quizá por eso, cuando Trey Parker y Matt Stone, los creadores, presentaron el proyecto a varias cadenas, la Fox les rechazó de plan. La serie empezó en Comedy Central y desde entonces sigue ahí, aunque en su momento no tenía mucha fe, y de hecho no les contrataron, no por una temporada completa, sino para unos cuantos capítulos, y luego ya se vería. Pero la serie ha debido ser fue un éxito, y claro, desde entonces. ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí hay un ornitorrinco! ¡Y va a atacarnos! ¡Dios santo! ¡Ha matado a Kenny! ¡Hijo de puta! Una cosa a destacar de South Park es el estilo de animación que tiene, que parece hecho como con recortables. Además, en ese aspecto recuerda un montón, y además ellos, los autores, han dicho que es la sensación que buscaban, recuerda un montón a las escenas de animación del Monty Python Flying Circus, estas escenas que hacía Terry Gilliam, y que aparecían entre es que sí, ya también con recortes y tal. La serie, como os podéis imaginar, ha tenido varias críticas, denuncias por parte de grupos conservadores, y además esta gente, la serie no solo se ha pasado por el forro todas esas denuncias, sino que además lo han utilizado para inspirar algunos guiones. No hay nada más que ver la película South Park, más grande, más largo y sin cortes, que se ríe precisamente de todas las denuncias y además anticiparon cosas que ocurrían en el cine. Una anécdota sobre la película, muchos os acordaréis, que se lió pardísima cuando se estrenó, porque por entonces no la emitía Antena 3 por la noche, solo en canales por satélite, creo que además era Paramount Comedy, así que mucha gente no sabía lo que iba a ver. Veía un cartel, veía una película de niños, de animación, esto para los niños. Bueno, el caso es que fueron muchos padres los que fueron con sus críos a ver la película. Vamos, es Navidad, y huyeron, era verano, y huyeron escandalizados a los 5 minutos cuando se encontraron con el primer número musical. Esto que pasa en la película, que está viendo la gente la película de Terrence y Philip, y están los padres que sacan a los niños y van escandalizados, ocurrió de verdad en las salas de cine. Yo, como adulto responsable que soy, llevé a dos menores al cine, que tendrían como 14 años, y se lo pasaron divinamente. De hecho, no han terminado tan mal, uno de ellos hasta hace podcast y todo. All right. Eso sí, solo una vez les han censurado, y fue en temas relacionados, como no, con la religión. Y mira que le han sacudido al catolicismo, a los mormones, a la cienciología, con amenazas de demandas por parte de Tom Cruise incluidas. Pero cuando le tocó el Islam, ay amigo, cuando decidieron meter una caricatura de Mahoma, Comedy Central se cagó y no pusieron la imagen ni en el DVD, solo un cartel informando de la decisión. Y dije, claro, ya sabéis, con Mahoma no tenéis huevos, progres de mierda, que se suele decir. Bueno, más series de aquella primera época, una de ellas seguro que la recordáis de algunos canales satélite, por ejemplo, Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch, eso era lo que has dicho tú antes, los locos 90, había que ser agresor, había que ir en patín, había que llevar los calcetines hasta las rodillas y los pantalones cortos, y parecía que en realidad llevabas algo raro porque era hasta las rodillas calcetines y luego pantalones cortos. Total. Bien. La MTV, la televisión de Music Television, decidió hacer un programa transgresor, un programa que estaría animado en plastilina y que su punto fuerte era enfrentar a dos grandes estrellas del mundillo audiovisual a muerte, con todo tipo de armas y de barbaridades. Serán combates lo que se le ocurriera, vamos. Claro, efectivamente. Claro, eran combates de wrestling, pero súper locos. Eso es, con cuchillas y con poderes y ver, pues yo que sé, a Madonna pelearse contra Marilyn Manson. Es un Celebrity Deathmatch. Esta serie empezó en los dos primeros episodios. Yo esto lo tenía una laguna en mi memoria y yo me pone la información que busqué, pone que se emitieron dos pilotos, el 1 y el 25 de enero del 98, que me cuadra la fecha porque todo era muy difuso. Muy loco. Muy loco, era muy loco, muy difuso. En el 98 yo empecé a darle a la mandanga. ¿Quién era ese? Efectivamente. Y me sonaba como que había más capítulos en esa época, que realmente después de esos dos capítulos, la serie inicial tuvo 3 meses después otros tantos en el 98. Y entonces ahí es donde tengo yo la laguna, porque luego decía que el 20 de octubre del 2002, y ahí ya, ay, ya no me, si tengo lagunas en el 98, no me pidas que recuerde lo que hice en el 2002. Nada, lo que te quiero decir. Y contaba con un árbitro que era real, la vida real. Ese árbitro era una representación ficticia de un árbitro real de deportes extremos, y con dos comentaristas que yo sé, que yo creí que nunca los iba a ver en carne y hueso, y luego veo partidos de la retransmisión española de comentaristas y digo, joder, sí, han existido. Era John Diamond y el otro que no lo encontré. Era así como con la cara alargada y el pelo negro, y otro con bigote pelirrojo. Y el del bigote pelirrojo tenía unas desfasadas acojonantes, sí. Porque decías tú, pero bueno, hombre, ¿qué acaba de decir? más adelante, el propio Stone Cold Steve Austin tuvo su propio claymation haciendo de comentarista. Debe ser que, pues eso ya no tengo idea, pero debe ser que o John Diamond, o sea, Nick Diamond o el otro las pichó, o hubo una tercera pata en esa mesa. Creo que fue por algún tema de enfermedad que tuvo que dejar un tiempo. Había hecho alguna historia con Steve Austin. Y dijeron, ¿te apetece? ¿Por qué no? ¿Hay cerveza? Sí. Y luego había otra serie bastante... Otra Soria. Camino Soria, tú hacia donde vas. Había otra serie... ¡No voy a Moria! Que era bastante, bastante loca y que seguro que la vais a conocer solo escuchando el tema principal. Esta, si estuviera Víctor, diría que le daba muy mal rollo, que lo pasaba muy mal y que por eso no la veía. Vio algún capítulo y dijo, esto no es para mí. Yo me quedé flipado la primera vez que vi esta serie, que estamos hablando de Happy Tree Friends, porque, no sé, esto es totalmente cierto, ¿eh? No sé si un día llega a casa mamadísimo, o sea, con un pedo de estos de huevos, y cuando dije, oh, pues qué me tomo ahora, pues un colacao, un algo ahora con galletas, me voy a poner algo en la tele mientras estoy aquí a tope con lo mío y recupero energías. Y puse pues lo típico que vas a poner en la TV a esas horas, o con más música o algo raro que estaban echando. Y efectivamente empecé a ver una serie como súper colorida, unos animales súper simpáticos, todo era una animación vectorial así, oh, qué bonito. Y entre el pedo y todo eso era muy colorido, pues claro, captó mi atención. No puedo evitarlo. Estaba inmerso ahí en una historia. Tenía pinta de ser corta porque todo se desarrollaba rápido. Y en mitad de ahí, no sé por qué ni cómo, empezaron a morir gente. Empezaron a morir animales furries auténticos y kawaiis, y bonitos y coloridos. Empezaron a darse tiros en la cabeza, a atravesarse con lanzas. Y dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Y digo, se me ha ido a mí la olla. Y me estoy imaginando cosas raras. Que yo te imagino a ti en mitad del globo. Claro. ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Qué cojones es esto? Esto me lo estoy imaginando yo. Y es otra de esas series que impactaron y fijaros, os he contado mi historia de cómo impactó. Antes de ¡oh yeah! ¿Sabes? Y es una serie que también estuvo bastante... como dice Michael, no es exenta de polémica, porque muchos padres en esos confusos años la veían colores y decían, se lo voy a poner a mi hijo, y si van a la cocina, como a mí me ha pasado alguna vez, y cuando se salían de la cocina de hacer lo que sea, el niño estaba abrazado muy fuerte a un cojín, muy fuerte, con los ojos apretados, diciendo no, y tú solo veías los créditos, bueno, voy a hacer, y dice, ah, pues no ha estado mal, algo ha pasado, a lo mejor ha muerto Bambi, ¿sabes? Yo qué sé. Otros habían matado al gato. Yo esta serie, más que la televisión, yo la veía más en internet, corrían muchos vídeos por ahí. Es que fue como la MTV, te dio el primer cigarrito de la risa. Y luego, como ya proto internet estaba ahí funcionando, ya era en internet. Era una serie flash. Efectivamente, yo esto lo veía más como serie flash. Es una serie flash. Y es dicen por ahí que tiene su cierta inspiración en Rasca y Pica, los Simpsons. Sí. Son animales que se hacen unas torturas sádicas y absolutas. Y nada, espero que os haya gustado. Perfecto. He interceptado comunicaciones que dicen que los terroristas se están organizando para lanzar un ataque a escala mundial. Según los datos de inteligencia, sería el 11S multiplicado por 1000. El 11S multiplicado por 1000. Dios, sería... Sí, 11.100 IS. Bueno, seguimos hablando de series y ahora hemos hablado un poco de las que creemos que son las que originaron toda esta moda, pero ahora vamos a un poco a, ¿cómo decirlo? A las grandes. Las grandes que lo inició todo una marca. Vamos a llamarlo así, ¿no, Susana? Sí, una marca o... Bueno, vamos a hablar de Adult Swim, que se podría decir que es un canal de televisión, aunque aquí en España nunca ha llegado a ser un canal como tal. Que al principio cuando salió era una parte de la programación de Cartoon Network por la noche. Y entonces, pero estaba centrada más en, pues eso, en la animación para adultos de todo género, tal. Los niños que crecimos con Cartoon Network eran plan de se nos está quedando atrás Cartoon Network y de repente, hey chicos, ¿queréis esto nuevo? ¿Qué es esto, no? Y bueno, su propio eslogan lo dice, serían animaciones incorrectas en el canal correcto. Y se centran en todas estas series de animación para adultos. Natación para adultos. Que sí, se traduce en natación para adultos en España, como es como la hora en la que en la piscina ya no pueden estar los niños o algo así. En España la verdad que el nombre pues no tiene mucho sentido. Es confuso. Puede que como solo las haya propias series. Sexagenarios con otras intenciones en esa piscina. Y bueno, pues eso, al principio empezaron emitiendo películas de animación y de animación japonesa, cosas así, hasta que se decidieron a lanzar la primera serie, que es Fantasma del Espacio de Costa a Costa, en 1994. Luego ya en el año 2000 es cuando esta franja horaria cobra mayor protagonismo y aparecen nuevas series que se producen ese verano mientras Fantasma del Espacio de Costa a Costa está en pausa. ¿A dónde se dirige? Es que mire, Polly, hay un monstruo verde dando un paseo en el viejo molino de algodón. Nos dirigíamos allá para encontrarnos con la banda y tratar de atraparlo. ¿El monstruo verde? Sí, y está bien feo. Joven, venía conduciendo muy mal, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Puede hacerme el favor de salir de la camioneta? ¡Písale! Bueno, esto que oíamos era como empezaba una de esas series, Harvey Birdman, abogado. Que se trataba de una serie sobre el ex superhéroe alado, Harvey Birdman, protagonista de la serie de Hanna-Barbera, Birdman y el trío Galaxia, en su nuevo trabajo como abogado. Aparte de convivir con sus ex enemigos de la serie anterior, también lleva el día como personaje llevando casos de personajes de Hanna-Barbera. Pues eso, la mayoría de los casos aparecen protagonistas, como hemos oído, Shaggy y Scooby, que les detienen por haber consumido drogas. Bueno, luego hay otro que tiene Pablo Picapiedra problemas con la ley por sus negocios que no son del todo legales, cosas así, ¿no? Adult Swim había comprado los derechos de estos personajes precisamente para poder hacer con ellos lo que quisieran. Para violarlos. ¿Qué personajes tienes por ahí? Así, bueno. Los baráticos. Los baratos. Sí, de hecho creo que luego sale también Maguila Gorila, que es un pederasta que está en la ahí sí que se da con pues, la sombrerito. Vamos a ver si con ese sombrerito. Claro. Ya ves. Y bueno, la siguiente de la que salió ese verano también en el 2000 fue Aqua Teen Hunger Force. My name is es una de las series más longevas y duraderas de Adult Swim junto con Robot Chicken. Y bueno, trata de... Todos los capítulos empiezan con un supervillano que hace en su laboratorio secreto, va haciendo monstruos y bichos, ¿no? Y los protagonistas de la serie pues serían el típico menú de McDonald's, pero con superpoderes. O sea... ¡No! ¡Fritox! He dicho castigados, prohibido hablar. ¡Escucha! ¡Fritox, creo que tengo que ir al médico! ¡Tengo unas lagunas que se caga la perra! Puede que tenga Alzheimer y estoy empezando a preocuparme porque... ¡Me falta una mano! ¡No la encuentro! Tron, vas a mejorar. El agujero de tu cabeza está curándose. ¡Un agujero de puta madre! Pues eso, eran las aventuras de estos tres personajes con superpoderes, que eran un batido, una albóndiga y Fritox, que era un de este de patatas fritas, típico de menudo McDonald's. Y bueno, que tenían un vecino, Carl, que le estaban gorroneando todo el día, pues la luz, la piscina, de todo, ¿no? Y nada, es muy divertida, la verdad. O sea, yo creo que es mi favorita de la de Adult Swim, de partes. Además, que es que la voz del batido es la misma voz de que ahora le pone en español a Sheldon Cooper, y es que me parto. Y bueno, con esta serie se estrenó oficialmente en 2001 Adult Swim, que no se formó como cadena propia hasta 2005. Porque ya, claro, era el contenido que tenía era claramente tan diferente que seguir emitiéndolo en Cartoon Network, pues como que no podía. No vaya a ser que llegue algún niño de madrugada y le dé por ver estas cosas raras. Ahí, toma, claro. toma Mao, ese niño de 6 años que viene del after y dice, hostia. Hijo de puta, yo ya tenía cuando lo vi. Ya tenía pelos en los huevos. ¿Cuántos tenías? 13, cuando lo vi. 13 pelos, contado. Con Happy Tree Friends tenía 13 años cuando lo vi. Y ya tenías pelos en los huevos a los 13. Sí, tío, y patillas. Hay 13 pelitos. Bueno, es que yo desde que le conozco tiene patillas, o sea que tampoco sí. Es una cosa. El logo está en tener patillas. Podemos dar fe. No digamos bueno. Por qué. Y bueno, aquí en España estas series se emitían en MTV, como ya os estaba diciendo, antes de que empezaran en MTV a poner embarazada a los 16 y esas mierdas, cuando MTV molaba. Y de esas series, pues mira, por ejemplo, seguimos con Robot Chicken, que salió en 2005. Que es una animación hecha en stop motion con muñecos pues como Barbies y personajes así, J. Joe's y cosas así. Y la serie parodia un montón de situaciones de películas, de la televisión, de videojuegos, de música. La secuencia inicial siempre es la que justifica el nombre de la serie, y se trata de una gallina que fue atropellada y que fue resucitada y convertida en un robot por un científico loco que la obligó a ver una lista de series de televisión como método de tortura, a modo de esto es como una parodia a La Naranja Mecánica. Bueno, y hay un mogollón de parodias, siguen emitiéndola de hecho, o sea, ahora actualmente se puede ver en TNT por las noches, los viernes. Y una de mis parodias favoritas es el especial Robot Chicken de Star Wars, o sea, buenísimo. De hecho, en Padre de Familia juega mucho a meterse con Robot Chicken, porque el que le pone la voz a Chris, sí, que es Seth Green, que para que le identifiquéis, si os acordáis de Buffy Cazavampiros, el que hacía de Oz, que se convertía en hombre lobo y tal, y luego le ve, qué demonios. También es el hijo del Doctor Maligno, ¿verdad? Me acabo de acordar. Bueno, pues Seth Green es uno también de los creadores de Robot Chicken. Entonces, cuando hacían las parodias de Star Wars en Padre de Familia, siempre estaba Chris diciendo, bueno, pero la de Robot Chicken también estaba muy bien. Y Peter, era una mierda. Y empezaban así. Bueno, otra serie también de Adult Swim, Lucy, la hija del diablo, que es pues la historia de Lucy, una chica de 21 años que vive en San Francisco y a la que su padre, el diablo, ha elegido para que se convierta en anticristo, tanto si le gusta como si no. Y por el camino Lucy conoce a DJ Jesús, los dos se hacen novios cuando Lucy salva a DJ Jesús de un incendio que había organizado Satán para tratar de matarlo. La siguiente, Los Calamareños, Squid Billies, que es súper graciosa, de 2005 también, narra las historias de la familia Desdentado, la típica familia sureña de Estados Unidos, que en las montañas de Georgia. Lo que es muy curioso de esta serie es que está dibujada fatal, o sea, con unas líneas mega mal hechas, son como unos calamares. Como si me pones a dibujar a mí. Busqué algo por YouTube. Y hostia, con la animación, qué dibujo. El dibujo es horrible, o sea, como si eres diestro y lo haces con la izquierda, ¿sabes? No, o como si eres yo directamente. Y bueno, la siguiente que vamos a. De la que vamos a hablar. ¡Soy mala hostia! ¡Cuánto ruido! Ya vale con las putas obras, es que no podéis ver que la gente resacosa quiere dormir. ¿Cómo coño puede alguien aguantar ese estruendo? Mucho mejor. Pues esto que vimos es de la serie Metalocalypse, que esta es una de las que yo creo que en la época más triunfó. De hecho, la canción que hemos escuchado antes es de Metalocalypse. Es de Metalocalypse porque tuvo tanto éxito que, bueno, que como ahora vamos a decir de qué va, pero formaron un grupo real, ¿no? Se trataba de la banda Deathclaw, que es los protagonistas de la serie Metalocalypse. Trata las aventuras de esta banda de death metal, que son parte norteamericana y parte norte escandinava, y bueno, que disfrutan de una popularidad tan grande que son llamados la duodécima economía más grande de la tierra. O sea, tienen su propio ejército, que son sus seguidores, que hacen cualquier cosa por la banda. Y bueno, la mayoría de episodios se basan en que ellos toman las decisiones según lo que puedan, lo metal o lo heavy que pueda ser algo para hacerlo, y si les es rentable o no, porque claro. Y bueno, hay muchas participaciones en esta serie de músicos de metal, como por ejemplo sale el guitarrista de Metallica, el cantante de Cannibal Corpse, King Diamond. Y eso, y tienen su propio, hay un grupo de música real llevado por el dibujante, ¿no? El productor, guionista, pone voces a varios de los personajes y en el grupo canta y toca la guitarra. Yo lo poco que recuerdo de esta serie es el chiste de wow, es lo más metal que he oído nunca, y cosas así, expresiones de estas. Es una serie que me encanta, o sea, aparte por el estilo musical. Es que tiene un. Es que es, como dicen ellos mismos, brutal. Es brutal. Está yo también Chile y es muy buena, es muy divertida en muchas situaciones. También muy. Muy cafre. Pero... Muy cafre, claro, pero. Al final, todas las series que estamos mencionando son bastante cafre. Pero. Sí, bueno. Sí, pero se ha tirado mucho del recursito del gore, de la violencia. De, voy a enseñar. Sí, la violencia roto, porque es brutal. Porque es heavy. Vamos a ver esto porque es heavy, claro. Hay un capítulo que se gastan millones y millones de dólares en. Como hacer obras en la mansión donde viven, y se gastan dineros en plan de quiero una sala totalmente con los suelos y las paredes de plata, y en medio un cronómetro de uno de estos para la música de rubíes, no sé qué, otro tiene una sala que es todo animales extintos, ¿sabes? Haciendo estatuas, uno con abridor de botellines y cosas así, ¿sabes? En plan de, qué bueno. Lo que sea más brutal es lo que lleva la serie, sí. Luego Frisky Bingo, que es una serie de animación parodia a las series de superhéroes y las películas de acción, que enfrenta al supervillano Killface y al superhéroe llamado X Impresionante. Y va de eso, en plan de acción a tope, riéndote de ello. La familia Good, de 2009, que es una familia obsesivamente ecológica y políticamente correcta, al que les ha salido una niña pija que quiere ser popular. Meriseles Frankenhall, que es de animación en stop motion, hecha también con muñecos de cartulina, que está graciosa, que es una comedia negra sobre el Dr. Frankenstein. El show de Ricky Gervais, de 2010, que es un programa de radio, que es una, en plan comedia, que adapta a la televisión el programa este de radio, ¿no? Y el programa de radio lo hacen Ricky Gervais, que sale en no sé qué película. Es un actor bastante famoso, sobre todo en Reino Unido, lo que pasa que luego pegó el salto a Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Sí, una de unos periodistas que también que hace. A ver, bueno, Ricky Gervais es el jefe de la The Office original. Sí. Porque The Office es una serie británica, luego se hizo muy famosa también en la versión americana con Steve Carell, pero el personaje de Steve Carell en la americana es el que hacía Ricky Gervais. De hecho, no sé si hay alguna especie de crossover en algún momento, o lo he soñado. Puede ser que lo haya soñado. Creo que hay algún episodio, pero que no sale haciendo que... O sea, sale Ricky Gervais, pero no hace que sea jefe de otra oficina, creo. Y bueno, eso, que la serie esta en realidad es como que escenifican el programa de radio, que cuentan casos de gente y aparte salen dibujados ellos. Sale eso, Ricky Gervais, Stephen Merchant y Carl Pilkington, que luego tienen un reality también de Un Idiota por el Mundo. Son esos tres. Los mismos protagonistas, sí, ¿no? Estaba pensando. Sí. Que Carl Pilkington sale, me llamo él, es que roba la placa de policía. Sí. Ese loco, y ese lo de Un Idiota por el Mundo también. La misma. Pero si no lo habéis visto, es recomendable. Es recomendable para echarse unas risas. Oh. No. Y si hablamos de series de animación para adultos, la que lo está petando en el último par de años, yo en el último año es cuando más gente he visto hablando de esta serie, y es cuando más merchandising he visto por todas partes. Sí, sí, se está haciendo muy famosa esta serie. Rick y Morty es de Adult Swim también, ahora se puede ver en Netflix, pero es también de Adult Swim. Salió en 2013 y bueno, para quien no la haya visto, aunque yo que sé, yo creo que le suena a bastante gente, son las aventuras de un científico alcohólico y su nieto Morty que comparten la vida familiar y sus viajes espaciales intergalácticos. Y bueno, la definición de Rick como científico loco es bastante exacta, es alcohólico, es un genio, es irresponsable, es depresivo, egoísta y está loco en general. Y siempre mete a Morty en movidas, bueno, a Morty y al resto de la familia, siempre les está metiendo en historias por sus locuras científicas. Una cosa, ¿tiene algún tipo de relación contigo? Porque es científico y además... Y es Sánchez, ¿no? Y es Sánchez. Rick Sánchez. Entonces, ¿hay algún tipo ahí de...? Bueno, déjalo. No hace falta que reveles nada si no quieres. Yo, en parte, pensaba que esta serie puede estar... bueno, está inspirada en... ¿Cómo se llama la película? En Regreso al Futuro. O sea, es una parodia de Regreso al Futuro, ¿no? Y una definición que vi muy buena también de Rick, es como si el Doctor Who se hubiera metido de todo, ¿sabes? Sí. La serie empieza con Rick mudándose a casa de su hija. Sí, estaba perdido por la galaxia y se acaba reuniendo con su hija Beth. Pero bueno, luego a la que vamos viendo capítulos se ve que hay, en realidad no hay solo un Rick, ¿no? Por la idea de que hay diversas realidades y... Sí, hay un multiverso. Hay un multiverso, claro. En el que hay diversas realidades y bueno, a veces se cruzan esas realidades, ¿no? Y está muy bien. Hemos sacado un audio de una de las escenas. Genial. Vaya, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es el carburador cuántico o similar? ¿Carburador cuántico? Por Dios, Morty. No puedes llamar de cualquier manera a una pieza del coche y acercar sin más. Creo que le pasa algo a la batería microversal. Vamos a tener que entrar. ¿Entrar dónde? En la batería, Morty. Ahora volvemos, Summer. No te muevas, no toques botones e ignora los pensamientos que puedan ser algo arácnidos. Oye, no podéis dejarme aquí. No te pasará nada. ¡Nave, mantén a salvo a Summer! Mantener a Summer a salvo. Oh, estupendo. Oye, perdona, hola. ¿Es que te crees mejor que yo? ¡Nadie es mejor que yo! Oye, oye. Mantener a Summer a salvo. Tío, ¿qué cojones? ¡Era el pediatra de mi hija! ¡No, para! ¡No lo mates! ¡Confirmado! ¡Dios mío! ¡No siento las piernas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Summer está a salvo. ¡No me siento a salvo! Confirmado. No, por favor, no. Ayuda, por Dios, ayuda, ayúdame por el amor de Dios. Fuerzas del orden en las proximidades. Mantener a Summer a salvo. No, no, no, no le hagas daño a nadie. Confirmar protocolo de defensa. Mantener a Summer a salvo sin fuerza física. Sí. Procesando. Salga del vehículo con las manos en alto. Escaneando agresores. Detectada opción psicológica. Gestando. ¿Gestando? Salga con las manos en alto o tendremos que abrir fuego. ¡Proyectil! ¡Hay un artefacto! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¿Papá? Dios santo. ¿Hunter? ¡Papá! ¿Qué demonios? ¡Dios bendito! ¡Alto el fuego! ¡Atrás! ¡Hunter! ¿Papá? ¡Hunter, Dios mío, todopoderoso! ¡Hijo mío, hijito! Lo siento, fue culpa papá, mía. Papá, no toques este coche. ¿Qué? ¡No toques este! ¡Hunter, no! ¡Madre mía! ¡Quédate, Hunter, no! ¡Dios mío, Hunter! Todos tenéis seres queridos. Todos pueden regresar. Todos pueden desaparecer. Por favor, aléjense del vehículo. Mantener a Summer a salvo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer ahora? Me es imposible destruir ese ejército. puntualizo. Me es muy posible destruir ese ejército, pero no quieres permitírmelo. Correcto. También te niegas a autorizar contramedidas emocionales. Si te refieres a los bebés fantasma que se derriten, sí. No quiero más. Confirmado. Ahora estoy construyendo unas medidas de seguridad acordes con tus parámetros. Pero quisiera señalar que no me lo pones fácil. Sabes que eres un poco borde, ¿no? Mi función es mantener a Summer a salvo. No mantener a Summer en plan, o sea, flipando a tope con, o sea, el buen rollito y tal. Esa eres tú. Tú hablas así. Bueno, es verdad que el audio era un poco largo, pero es que describe mucho y muy bien lo, aparezco Rajoy ahora de repente, mucho y muy bien lo que, de lo que va Rick y Morty. O sea, es una serie de ciencia ficción, es una serie que tiene mucha mala baba y no solo tira de la comedia, tiene un humor muy muy negro también. O sea, esto que la escena en concreto esta de que se le aparece al policía para que no ataque a la nave donde está Summer, su hijo, su contrabilidad psicológica, o sea, un bebé, un niño pequeño derritiéndose, es una cosa que es bastante gore. Sí, sí, y bueno, ese es el tono de la serie en general, vamos, que no es por ánimo de hacer spoiler, pero hay bastantes muertes constantemente y accidentes y cosas así un poco asquerosillas también. Sí, y además la serie es secuencial, es decir, o sea, no son episodios, son episodios cortitos, pero no son episodios sueltos que se olvidan de lo que ocurre. Tiene una trama, de hecho, cosas que ocurren a mitad de la temporada, luego lo ves que se mencionan, cosas además importantes. Sí. Se mencionan al final de, por ejemplo, el final de la primera temporada, ¿no? Ahí sí que yo no quiero entrar a hacer spoilers, pero son cosas que dices, ostras. A mí me pasa con Rick y Morty, y os lo comenté al principio, cuando decidimos a hacer este programa, yo no lo había visto. Y empecé a verla. Y os lo dije con los primeros capítulos. Me resulta muy desagradable escuchar a Rick. Porque sí. Eso de que esté todo el rato eructando. Es por eso. Bueno, esto no lo sé si es verdad, pero he oído por ahí que la versión original, el doblador, mientras está grabando, bebe El actor de doblaje. El actor de doblaje. Doblador es Bender. Es que luego vale. Los actores de doblaje se cabrean cuando les llaman dobladores. A todos nuestros oyentes. Actores de doblaje. El actor de doblaje en la versión original, en inglés, para poner la voz de Rick, se toma chupitos de tequila mientras graba. Y acaba con un pedo, claro, pero esa es la idea, que es un alcohólico que va por ahí, que sí, que será muy listo, pero es que la va liando por el espacio, vamos. Sí, una cosa, es verdad que a mí me resulta desagradable lo de los eructos, pero por alguna extraña razón es en la versión doblada. Cuando la veo en versión original, los he soportado mucho mejor y eso me ha permitido verme al menos la primera temporada más o menos del tirón. Y en cuanto pueda, continuaré con la segunda, pero vamos. No sé quién será el actor de doblaje de la versión española, pero ya sabes. Bueno, chupitajo de tequila. Ya sabes, efectivamente. El tequila es la solución. Sí, bueno, a mí esta serie al principio me daba muchísimo mal rollo, no la podía ver porque, sobre todo porque todos los personajes, las pupilas, no es un circulito, es como una estrellita, y da sí. Como mato mal rollo, como sí. ¿A dónde está mirando? Pero bueno, quitando eso y quitando hasta que te adaptas al humor tan raro que tiene y a las movidas, pero también dicen un montón de cosas en plan científico de las realidades y los mundos paralelos y tal, que yo pensé que. Sí, sí, además es que como serie de ciencia ficción, con. Sí, sí, es. Como. En este caso, comparándolo con Doctor Who, que decías que esto es como si fuese es como si Doctor Who se hubiera metido de todo. Sí que es cierto que tira un poco de ahí, eso que llaman los americanos y los británicos, ese sense of wonder, que puedes hacer de todo. Uh-huh. Una serie que te ofrece la oportunidad de hacer de todo. En cuanto al guión, pues es una cosa que es muy de agradecer. Y por eso la estoy. Es verdad que, superado el escollo de los eructos, la estoy disfrutando bastante. Y uno de mis episodios favoritos es el del parque temático en el cuerpo humano. Ah, y sí. Hasta ahí puedo leer. Creo que es el segundo o el tercero. Sí, de los primeros. Hay uno muy bueno también, porque, claro, como hay tantas realidades y tantos viajes espaciales, pues un tipo de ser que existe son los Mysics, que solo Mysics. Existen para ayudarte a hacer lo que tú necesites que hagas. Cuando hagas eso, desaparecen. Y es un capítulo muy bueno porque Jerry, el padre de Morty, o sea, el suegro de Rick, Bueno, el yerno de Ricky, perdón, claro. Jerry, que se supone que es como bastante tontito, no consigue, le aparecen mogollón de Mysics de estos y no consiguen ayudarle a hacer lo que necesita. Sí, y necesita mejorar, quiere mejorar su handicap sí, en golf. El golf, eso es. Y es un negado. Y es un negado y aparecen mogollón, es como, por favor, estoy sufriendo un Mysics, no puedo vivir tanto tiempo. Es una serie, desde luego, muy muy original. Si superáis, como digo, en mi caso fue El escollo de los eructos, pero si superáis también, porque es verdad que este tipo de series de las que estamos hablando no son series para todo el mundo, no. Si te gusta ese humor negro que te proponen, pues, y te gusta la ciencia ficción, desde luego Rick y Morty es una serie que te va a encantar. Por favor, Gary, sube a mi coche. Ah, ya lo entiendo. Quiere que me suba a su coche para que se la chupe un rato y luego, si se queda contento, me dará un papel en una película. No, solo te quiero enseñar algo. Ya, seguro que sí. Por favor, Gary, no soy de Hollywood. No me interesan las mamadas y mi tiempo es demasiado valioso. ¡Qué pedazo de limo! Sí, lo es. Y ahora chúpamela. Era una broma. La siguiente serie de la que hablamos se llama La casa de los dibujos animados. Efectivamente, sí. Es una serie que crearon para Comedy Central, que parodiaba a la vez los reality shows del tipo Gran Hermano, con todos los estereotipos de los dibujos animados y superhéroes que pudiesen echar. Es como se los empiezas a coger, te vas a la típica tienda de friquismo, empiezas a meter de todo y eso lo haces un Gran Hermano. Entonces, los 8 concursantes que había en la casa eran Capitanazo, que era un Superman pervertido, necrofílico, egoísta. Ah, muy bien. Sí, sí, sí, un buen personaje. Princesa Clara, que es la típica princesa Disney, pero ultra religiosa, intolerante, ultra conservadora, recién sacadita de Texas. Morocha, que es una músico detective, algo al estilo, vamos a decir, Scooby-Doo. Promiscua, o sea, una sexualidad exagerada. Pero es un animal. No, pero lleva orejas. Ajá. Y tiene cola. Ajá. ¿Es furry? No, tampoco, no. Bueno, no es furry, va. Pero bueno. Sandir, una especie de He-Man, ahí un típico superhéroe de aventura, ciclado. Aunque no es el típico ciclado. Es un He-Man de fantasía. O sea, más de una especie, no te voy a decir un elfo, pero un humano de... Sí. De tal, con un que le han puesto sentimientos al 11. ¿Le han puesto? Los sentimientos al 11. Ah, es muy tierno, ¿no? Más tierno, sí, que Marco el Día de la Madre. Sí. Y con una fuga de aceite que viene el Prestige. Ajá. Está mueble o algo, que es una especie de mezcla ahí entre Bob y Esponja y Stimpy, del que hablábamos antes. Es un personaje muy peculiar. Lulú de cartón, que es una parodia de Betty Boop, además dibujada en blanco y negro. Lulú de cartón. Con numerosos y curiosísimos problemas mentales. Ling Ling, que es una referencia a la animación asiática, una especie de Pikachu, el amigo de The Rock. Y un muy peculiar personaje que es Puerquísimo Chancho, que es una caricatura de las series por internet con una animación también muy del estilo South Park, y es vulgar, aficionada a las bromas de mal gusto, se tira pedos a 2x3 y es la parte, el punto desagradable. Vamos a escuchar un audio de esta gente. Jamás pensé que me pasara a mí, pero así fue. Generalmente no escucho a las mujeres o a mi doctor, pero esa noche la historia de Clara me estaba dando una sensación especial en mi rugoso testículo. Así que ahí estaba, en la tina caliente, con una auténtica chica negra. Cuando de pronto me agarró y obligó a acercar mi cuerpo jabonoso y húmedo hacia ella, me estremecí de deseo. Mientras mi anhelante y joven cuerpo se fundía con el suyo, nuestra excitación creció progresivamente con su tacto que encendía mi piel en una apasionada llama. Mi cuerpo se sacudió y tembló de lujuria y se vino anticipadamente. El ansia por ella me venció. ¡Maldición! Uy, he sentido cosas con este audio. Y ahora vamos a hablar pues de los originales de Netflix o de las series de animación de este estilo que podemos ver en Netflix ahora. Además de Rick y Morty, que la podemos ver aquí las dos primeras temporadas, hay otras también disponibles. Por ejemplo, Archer, que aunque no es original de Netflix sino de FX, es una comedia de animación de Adam Reed que está triunfando bastante, ambientada en la agencia de espionaje ISIS, Servicio Secreto de Inteligencia Internacional de Nueva York. Lleva 8 temporadas y es como un de detectives, pero en dibujos. Oye, ¿puedes? Sí. Vale, vamos a preparar la defensa. Eso, en cuanto monte la barbacoa. Por Dios, Archer. He arrastrado este bote 1.5 kilómetros por un pantano lleno de las tres cosas que me acojonan, así que me lo merezco. Y esto que oís es como empieza la serie de BoJack Horseman, que sí que es originaria de Netflix, que trata de la historia de BoJack, un caballo antropomorfo que triunfó en los años 90 en una telecomedia y que desde que la cancelaron ha sido incapaz de reconducir su vida profesional y personal. Es como un Charlie Sheen, pero en caballo. Todo esto ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood. Es bastante negra en cuanto al humor y eso choca, pues que teniendo en cuenta que los dibujos mezclan personas con animales personas, ¿sabes? Se presentó en Netflix en 2013 y se hizo esta plataforma con los derechos de emisión, dándoles libertad para la primera temporada, para hacer 12 capítulos. Va por la cuarta ya. Y así se convirtió en la primera serie original de Netflix de animación. Bueno, es curioso porque, como hemos dicho, hay personajes que son medio animales y meten pequeños sketches entre la historia, van metiendo como pequeños sketches de, pues de repente, dos palomas están en una cafetería que se llama Semillas, llega de repente otra paloma volando y se sienta a tomar café, ¿sabes? O uno de los personajes, que es un gato, en su oficina tiene un rascador de gato y cosas así. El perro, que es el vecino, el señor Peanut Butter, el vecino de BoJack, que es como que ha hecho la misma serie parecida, la misma serie de los 90 que él, pero a él le han ido bien las cosas, sí. No como a BoJack. Y por ejemplo, su cama es una cama de perro súper gigante y siempre está pues haciendo en plan cosas de perro, en plan de hueso, no sé qué, siempre, por favor, no habléis de pelotas de tenis, me estoy poniendo nervioso, ¿sabes? Así. Siempre he sido un buen chico. Sin embargo, su novia es humana. Su novia es humana, claro, y claro, hay una escena suya de señor Peanut diciendo, es que claro, yo me quedo aquí en casa, tú te vas a trabajar y yo me quedo aquí esperando como un pobrecito y cuando vienes me pongo muy contento. Está muy curiosa. Y bueno, la historia en realidad es bastante triste porque claro, BoJack es alcohólico, o sea, luego salen los personajes de la serie de los 90 en la que él salía, salen como son ahora, o sea, uno era como en la serie esa de los 90 que hacía, era como el padre de tres niños, ¿no? En plan que tenía que cuidar de ellos. Sí, es una especie como de Punky Brewster, él sí. De repente tiene que adoptar a tres niños, los tiene que cuidar. Claro, eso es. Bueno, pues esos niños ahora en el presente de BoJack, sí, pues la niña pequeña, por ejemplo, es una fiestera de esas que se está metiendo cocaína todo el rato, es la camello de BoJack, de hecho, y otro de ellos es como que es súper normal, no ha pasado el mundo del espectáculo, tiene su tienda de alfombras o yo qué sé, ¿sabes? Y ha pasado de ello. Y bueno, y la historia de BoJack en sí, que intenta como hacer el personaje de su vida, que es secretaria, que es otro caballo, pero que era caballo de carreras, o sea, era corredor de carreras. No, desde luego la serie le da una nueva expresión a eso de tener una depresión de caballo, Porque sí, es que sí, Bojack es un personaje totalmente depresivo, caballo, miserable, que solo está totalmente anclado en el pasado, que va por ahí con los DVDs de su serie. Sí, serie de los 90 para verlos. De hecho, se ven escenas también igual que, por ejemplo, se está tirando una tía y está con la serie de fondo suya de los 90 viéndose a él, ¿sabes? De nuevo triunfó. Y mola además porque la serie de los 90 es que es totalmente de los 90. Es el típico sitcom súper blanco con... las risas enlatadas. Todo el rato que pero que cuando hay algo tierno, los mismos, el público es el... Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente serie de original de Netflix, de animación. Sí. Es FX for Family, que está ambientada en una familia americana de los años 70, que se estrenó en 2015 y bueno, la verdad que... le di una oportunidad al verla, pero no me hizo demasiada gracia. Igual también, como ahora están en esta época saliendo pues otras series como Rick y Morty o cosas así, igual que a lo mejor es demasiado parecido a o intentar parecerse a los Simpson, Padre de Familia y todo esto, de una serie de familia que, bueno, pues ¿y eso? Big Mouth, que la acaban de estrenar en Netflix. Big Mouth la acaban de estrenar también, pero no la he visto ni yo solo nada. He visto en No Niño No Mujo. Sé, de todas maneras, si es a lo mejor de animación para adultos. O sí, para sí, por lo que he visto, sí, porque los personajes son adolescentes, están deseando pillar. Ajá. Pero son bastante feos. De ahora. Sí, pero no, pero más otro rollo, más instituto, más no adolescentes en plan Vivis and Bajet, que bueno, que eran dos retrasados mentales, sino aquí pues es más problemas... Va a hacer reales, pero no me voy a aventurar porque solo he leído la sinopsis. Y bueno, y ahora, todas estas series las hemos visto en canales de televisión, ahora en Netflix, pero hay varias series que nacieron en YouTube, por ejemplo. Pues con el tema de la animación, pues a nivel amateur lo más fácil era YouTube. Y si tengo que pensar en series de animación que me llegaron de sitios como YouTube... aunque hay muchas, pues luego en paralelo, como es lógico, sobre todo al crecer por su fama, tuvieran página propia, ¿no? Pues yo no puedo dejar de pensar en Calico Electrónico, que además es de aquí, del país. Es de España. Y es una serie realizada por Flash, estrenada en junio del 2004, que ya ha llovido, y que se emitió hasta 2015, 11 años que hay... No ha llovido. Que hay en nada. Esta realmente es verdad que nació... Esta es un poco al revés. Nació en una animación Flash y luego yo creo que es cuando acabó en YouTube. Es que nació porque como animación Flash y luego acabó en YouTube porque era... ¿Un anuncio? Luego, era un anuncio de ay, me he adelantado. Estás adelantado, pero bueno, yo te lo cuento ahora. Cuéntalo ahora ya. Calico es el superhéroe del tipo Batman, que esto es sin poderes ni nada, que además es bajito, gordo, vamos, un figura y que además es muy poco parecido pues a Batman, que estaba tan cuadrado espera es que así muy bueno es de tipo Batman, pero luego al final es que no se parece nada, es del tipo Batman en el sentido de que no tiene nada de poderes, pero no es del tipo Batman en el sentido de que Batman tiene el cuerpazo cultivado tipo Batman. Y Calico pues no. Calico se parece más pues a un señor cuarentón ahí la bajito, torrente, ¿no? Claro, un torrentillo, sí. Torrente, sí. Y Batman, pues ya ves tú, de lo fuerte que estaba, le salen los pezones por la armadura. Sí. Pues a Calico no, además Calico va en telas. Pero Calico protege la ciudad de Electronic City del monstruo o malo de turno gracias a sus gadgets que adquiere en la tienda electrónica web, que son pues de los más curiosos. Calico empezó como una animación a modo de publicidad para la página electrónica web. ¿En serio? De verdad. Fue increíble, pero cierto. Pero fue de esas cosas que sin esperarlo cayeron en gracia y su creador, Nico, creó el equipo Nicodemo Animation, es que era un tío visionario. Sí. Pues bueno, con quienes la serie dejó de ser mera publicidad y pasó a ser una serie de todo derecho, con varios derivados, con otras series en Flash, de algunos de los personajes típicos de la serie, como los niños mutantes de San Ildefonso. Qué grandes. O Don Ramón y el Perchita. Estos últimos incluso se ganaron una querella y por plagio con los personajes en los que fueron basados, Doraemon y Nobita, pero que al final pues acabó en jajas. Señora y caballero. ¿Qué pasa, gente? Estoy colocado, me encuentro aquí para leerle una reivindicación que traigo en este proscrito manuscrito. Últimamente no han llegado a nuestro oído. ¡Pero si no tienes orejas! Ni tú tienes mala polla. Una serie de improperios y acusaciones de mala gente, mal pensadores, mediadía y mindundi que no ha acusado de ser copiado. Oh. Sí, como lo escucháis, se nos ha acusado de plagio, imitación, demanda. Vamos, no me salen los cojones. No, pero no me tiene de mente que se os vaya a cagar. Mire, para empezar, yo no soy azul. Soy rosa, ¿qué pasa? Me con tu padre. Además, ¿qué cojones eso de Don Railón y Tontita o Don Rita o Tortita? ¿Eh? Yo me llamo Don Ramón y este es el Pechita. Vamos, nos hemos copiado. Somos originales. ¡Nos hemos copiado! Bueno, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi padre y a todos sus coleguitas de la Quinta Galería. ¡Papá! ¡Vuelve pronto! Oh, ¡ay, qué bonito ha sido esto! ¡Ven a mi brazo! ¡Buenas! ¡Eh, don Ramón! ¡Me estás tocando el culo! Sí, Rubico, te me da un aire a la Marta Sánchez, que no es normal. ¡Suelta, gato maricón! Un saludo a la Quinta Galería, donde Víctor está pasando el fin de semana. Claro, este será el hijo de Víctor, de Torchita. Y de su mujer. Y de su mujer disuelta. La que sí, sí. La que se disolvió. Pues esta serie y todas sus ramificaciones ganaron gran fama y llegó a otros, incluso a otros países de habla extranjera. Pero finalmente, debido a la falta de fondos, pues tuvo que echar el cierre. YouTube, pues está lleno de series de animación, buenas y malas, pero como para poder mencionar alguna más, pues quería mencionar Comaland, de David Sainz y José Antonio Pérez, que se... Así con este nombre podría ser pues un primo mío y tuyo. Totalmente. ¿Sabes? Pero no, es el creador de otra serie de animación más conocida, La Niña Repelente. Y David Sainz es el creador de la webserie Malviviendo, ya entre otras, pero que este sí, yo a lo mejor sí os suena más. Sí, David Sainz es el negro. El negro, el Rastas. Que se parece a Elías. Sí, ese. Esta serie, Comaland, va de dos chavales que tratan de suicidarse y se les da mal, por lo que quedan en coma y dentro de ese coma viajan a un mundo, Comaland, donde se ven como quisieran ser ellos en realidad. Tanto ellos como todos los que lo habitan, otras personas que también están en coma. Se quedó en un pudo ser y porque no tiene más que tres episodios, sus trailers y una especie de paranoia dentro de la serie de Malviviendo, que es donde brotaría la idea. Pero se quedó así en una, y es una pena, porque la verdad que la premisa de un mundo que existe dentro del coma y todo lo que daba lugar era muy buena. Os dejo con el vídeo de antes del suicidio de uno de sus protagonistas, un rapero que se hace llamar Puto Amo. Bueno, en realidad es el audio, porque el vídeo todavía no lo podemos poner. Ah, es verdad. No, porque todavía no me algún día lo proyectaré. Me has dejado ahí aquí a lo loco. Claro, yo te he dejado ahí. Tú pones el vídeo. Yo pongo. No. Y que la gente se lo imagine. Y la gente que lo viva. Bueno, vale, pues os ponemos el audio y vosotros imaginad vuestro vídeo. Yeah, aquí Puto Amo 18, el dios del flow, el puto negrata nacido en cuerpo de blanquito de mierda, joder. Si estáis viendo este puto vídeo, yo ya estaré muerto, hijos de puta, sí. Cadáver, hermano. Pasando a la puta historia del rap. He esperado tener 27 años, bitch. Pero antes, quiero dejaros aquí mi último tema, ¿vale? Sí, sí. Mi abuelo era agricultor y recogía algodón. Por eso tengo este flow, soy negro de corazón. Negro de pene, aunque no sea de color marrón. Tú solamente haces mierda y quieres ser como yo. ¡Buf! ¡La que te dio, hermano! ¡Hijos de puta! ¡Comerme la polla! Eres muy chulo en internet, en tu casa eres una foca. Te masturbas imaginando que el Rubius se corre en tu boca. ¡Buh, hermano, sí! Eres blanquito, envidioso, sin talento, virgen eterno. Volveré a tu casa cada noche a follarme a tu madre desde el infierno. ¡Sí, hermano! ¡Joder, eres el mejor, puto amo! Gracias. Esto va dedicado a todos los cabrones que no respetan mi raza. ¡Sí, joder, aleluya, amén! A los mierdas que se registran en YouTube para darle al no me gusta. Que saben que no saben nada de las putas calles, de cómo se sobrevive en un barrio. ¡Francisco! Pero... ¡Cállate, mamá! ¡Joder, puta de mierda! ¡Te odio! Bueno, hay otra que me gusta bastante y que no puedo obviar es Dick Figures, serie que también se terminó en el 2015 y cuenta con 5 años de emisión. El dibujo no puede ser de lo más sencillo, son los típicos monigotes que hemos usado todos, los del círculo para la cabeza y el cuerpo con unos palitos. Los protagonistas son dos amigos, azul y rojo, que es el color con el que están dibujados, sin más, que viven todo tipo de situaciones absurdas. Esta serie, aunque siendo de Estados Unidos, la podemos encontrar mayormente doblada por el YouTube. La serie pertenece a la empresa Mondo Minishows, conocida aquí como Mondo Media. Lo cierto es que podría decir que de qué va algún episodio, pero no la serie en general. Cada episodio es más absurdo, la situación más en sentido. Y lo único que diría yo que es inamovible son sus protagonistas, pero debe ser que este tipo de cosas dan para largo, porque acabó en película por parte de sus creadores. A ver si lo digo. Ed Scudder y Zach Keller, película que no he visto, pero hoy IMDb describe como de acción fantasía. Esto, un capítulo de esta gente es el de Somos Polis. El de Somos Polis, sí. Tranquilo, Somos Polis. Que roban un camión de un coche de policía y se hacen pasar. Y me van pasándoselo pipa porque son polis durante el episodio. Bueno, pues hasta aquí este repaso a las series de animación para adultos que nos han marcado o que más nos han llamado la atención. ¿Alguno tiene alguna así de última hora que quiera comentar? Que hable ahora o calle para siempre. Pues callemos, pues. Hombre, yo diría que Hora de Aventura sin ser para adultos está muy bien. Ya, es pero un poco para adultos. Tiene ahí su... Es como el Asombroso Mundo de Gumball, es como la versión para niños, claro, de Padre de Familia. ¿Sabes? De esas hay muchas. De esas hay un montón. Claro. De hecho, series para niños que tienen puntillas para que el padre se entretenga. Ahí está, está divertida. Eso, esto me ha gustado. Míratela, hijo, a tope. Sí. De hecho, eso daría incluso para... ¿Para otro podcast? Para otro programa. ¡Hala! Tito ya, yo. ¡Buenos días! Irlo apuntando. No iremos a ninguna parte con este puto traidor. ¿Qué te hace pensar que vamos a aceptarte en la bachirla? Podemos hacer esto sin ti. Esperad un momento, Tim. Eddie me ha demostrado que actualmente está al 100% con el Tim. Me lo demostró anoche chupándome la polla. All right. Cruzado. Usé no sé tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre. Pero si quieres escribas al Twitter. Apunta. @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui chubaca, panchitatoes. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, nos propusimos en la reunión de inicio de la temporada que no íbamos a pasar mucho de las dos horas y ya lo hemos incumplido. No pasa nada. Bueno, comentarios de los oyentes, comentarios que nos habéis hecho llegar este verano. Solo tenemos un par, pero oye, por ejemplo, en el blog. ¿En el blog? ¿El blog? El blog, porque tenemos un blog. ¿El blog? El blog, donde últimamente, hace un mes... Ha habido algo de movimiento. Ha habido algo de movimiento, sí señor. Bueno, pues en el blog... Un pasito, poquito a poquito. En el blog, Ignasi Hernández Graf nos dice: hola a todos, mi hermano me recomendó el podcast y me he pasado el verano escuchándoos desde el primero al último programa. Me encantáis. El problema es que no pongo cara a las voces para cuando una foto del equipo. Bueno, así que se podría decir que es el podcast de su hermano. Sí, eso. Lo primero, a mí lo primero que muchas me gracias. Es una puta locura escucharlo desde el principio. No, no, ahí cada vez que alguien, y no es el único, cada vez que alguien nos dice: oye, que es que os he descubierto y me he escuchado todos. O sea, no hay más que agradecer ese... es heroísmo. Muchísimas gracias, de verdad, Ignasi. ¿Y quién es tu hermano? Porque tú ya te has presentado y has sido un hombre de bien, ¿no? Pero tu hermano... Pues su hermano era otro oyente. Nos escucha en la sombra y no se ha presentado. Oyentes en la sombra de la casa de mi hermano. Que alguno hay. Bueno, casi todos son en la sombra. Víctor es un oyente. Víctor es un oyente a la sombra. Bueno, que de verdad, que Ignasi, que muchas gracias. Y que si rebuscas en nuestro Twitter... alguna foto de equipo hay. Sí. Si empiezas a quitar fotos de GIFs extraños y de los Sims, aparecen fotos nuestras. Y si no, bueno, ya haremos alguna foto de equipo así en plan. Tenemos que haber hecho ahora, antes de empezar el programa, una foto así en plan alineación. Claro, el partido de la temporada. Podemos hacer un collage con nuestras caras más estúpidas y colgarlo. El antes y el después. También, también, vamos a terminar muy mal. Y luego en iVoox tenemos a un veterano, un oyente veterano, un veteran people, Carlos FC, que dice: estupendo último programa de la temporada, mi apoyo a que continúe la sección de Víctor, que es de mis preferidas. Nos vemos tras el verano, disfrutarlo. Pues bueno, la sección de Víctor continúa, pero ahora es la sección de Waz, porque Víctor se la ha dejado, se la ha legado. Además fue él. No es que se le hayamos quitado, ¿eh? Sí. Se la abandonó, se la dejó a Waz en el portal. Y ya hemos ido poniendo, güey. Es verdad, es una cestita. Mejor, me llamaban al timbre, yo salí, había una cestita ahí. Y se una dijo, cosa que hacía ruido. Y me dijo, cuida, cuida, cuídale. Dijo, cuídala tú, que yo no puedo, ¿eh? También es tu hijo. Algún día nos explicaréis qué hicisteis tú, y Víctor Waz. A mí que me registre, no diga. Bueno, pues nada. ¿Cuánto queda, José Francisco? Había que meter el sample. Terminamos ya. Vamos a acostarnos, que esta gente querrá ir. Esta gente, efectivamente. Decid adiós, chicos. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Gracias por habernos escuchado y hasta el próximo programa. Adiós. Y ya se habla de que el presupuesto será su principal hándicap porque solo contará con 10... Ajá, perdón. La película estará dirigida... Según. Eres nuestro nuevo Víctor, Elías. Alguien tiene que... Alguien tiene que hacerlo. A ver, alguien le tiene que pasar.